Hola amigos y bienvenidos al episodio número 113. 113 de Ovejas Mecánicas. Mi nombre es Roberto Miranda y como todas las semanas estoy junto al gran Rob Núñez. Hola, soy el tocayo Rob Núñez. Sí, viste que ahora cambié todas las semanas. Pues, bueno. Oye, es verdad. Oye, les damos la bienvenida a las 53 personas que nos están viendo en vivo en este momento y a todo el mundo que nos ve en el futuro. Estamos en un programa que es una fórmula que ya hemos utilizado, pero esta va a ser en nuestro nuevo formato actual donde disponemos de mejor audio para ustedes en estéreo. Sí, bueno, el otro día conversábamos por el chat de que queríamos, o sea, yo quiero poner esta función así como estéreo, donde esté disponible. Claro, donde esté disponible dependiendo de tu zona. Claro, porque antes los televisores eran mono. Bueno, la tele que había en mi casa era mono, tenía un puro parlante. Sí, obvio, uno grandote, pues. Claro, tenía un puro parlante así, generalmente como a la derecha. Sí, abajo de las perillas, sí. Una teleperilla, pues, otra cosa. Yo tenía una tele que se le apretaban como unos botones que manejaban el RGB. Era muy raro, güey. Lo vine a entender años después, pues, güey. ¿En serio? Tenía... Yo creo que debe estar en la casa de mi abuela en alguna parte todavía. Tenía la perilla que se tiraba para prenderla. Claro. Que era el volumen a la vez. Sí, pues, tú sacabas para afuera así. Y después se giraba hacia la derecha. Y tenía tres botones. Y si tú apretabas los botones, se iba cambiando la tonalidad en la pantalla. Y años después me di cuenta que, claro, los botones eran colores. ¿Pero era como un dimmer o era como unos settings preestablecidos? Era como un botón... A ver. Ah, no era una perilla. Pues, como este tipo de botones, de estos así. Ah, ya, perfecto. Que tú lo apretas y se queda adentro. Si lo apretas de nuevo, se sale. Ah, ya, perfecto. Entonces, y eran como transparentes, ¿cachai? Tú lo apretabas y se ponía del color. Se lo soltaba y se ponía negro. Tenía como un mecanismo dentro del botón. Y claro, después caché que era... Porque no todos los canales en esa época eran a colores. No, pues. ¿Cachai? Entonces tenían que tener esta cuestión de... Podías poner... La tele básicamente se podía transformar en blanco y negro. ¡Qué buena, man! ¿Pero podríais sobresaturarla? Tenía abajo estas otras perillas que manejaban el tinte y todo eso. Y esas weas eran como... Tenían un dimmer. Porque claro, tú la podías subir y bajar como a... Parte de abajo como acá. ¿Cachai? Era como dial. ¿Qué? Pero la tele, man. Chica, güey. Mi papá tenía una guarre, pero que era un VHS en el que tú podías ir sobreescribirle cosas a la cinta, güey. ¿Cómo así? No sé, por el VHS ponele eran tus vacaciones del verano, ¿cachai? Uh-huh. Y en el control remoto, tú te metí como al menú de captions o algo así de versión y podías escribir cosas, güey, sobre la imagen, güey. Ah, como... podías ponerle títulos. Sí, güey. Ah, qué acá. Sí, poder, era, ¿no? era mortal ese VHS, güey. Sí, bueno. Bueno, así que les queremos dar la bienvenida y quiero partir invitándolos a que, bueno, los que ya lo sepan, a partir de la semana anterior ya contamos con la posibilidad de que ustedes nos patrocinen a través de YouTube. ¿Qué significa esto? Significa que en YouTube Gaming, que es la forma más fácil de tener acceso, ustedes en la parte inferior derecha de donde está apareciendo la imagen, hay un botón que dice patrocinar. Tú pinchas patrocinar y te hace un cobro que equivale a $5 norteamericanos, 2.500 pesos aproximadamente chilenos. Son menos 3 luquitas. Claro, y te da un distintivo en nuestro chat que, a ver, voy a hacer aparecer ahora en el chat de YouTube para la gente que nos está viendo en este momento. Espero pinchar y que no esté muy alto el audio. Y además, si contamos con más de un patrocinador, o sea, desde 12 en adelante... Silencio, eso. Nos permite... Oh, mira, llegó Coolie Show. Hola, compadre, ¿cómo estás? Buenas, JP. Nos permite utilizar el icono que están viendo en pantalla como distintivo y nosotros los vamos a poder identificar de manera más sencilla como nuestros patrocinadores. Y además... Los Patron Shows. Después de tener dos patrocinadores, podemos tener... ¿qué dice? ¿Pasó algo con la cámara que no está centrada? Puede ser, no, o sea, está, sé como que se corrió, quizás la pasó a llevar el té, no sé. Ahí. ¿Ahí? Sí. Es que yo tengo un perrito y el perrito mueve las cositas a veces, o quizás fui yo, güey. O cualquiera. Sí, bueno, ahora está un poco más centrada. Quizás un poco más hacia ti. ¡Ay, maldito JP! Sí, no sé, sí, yo también me di cuenta, pero me quise hacer el güey, pero... Bueno, ¡Teo, no! Oye, Teo. Eso pasa cuando... ¿Viste? El Teo... Cuando arreglarlo, porque el toc del Teo es que la weá esté muy derecha, entonces le gusta moverla para que no lo esté. Oye, así que ya lo saben, chiquillos, si nos quieren ayudar en el patrocinio, lo pueden hacer a través de... Teo, por favor. Teo, Tommy. Encárgate del Teo, porfa. ¿Te puedes encargar del Teo, porfa? ¿Que está ladrando? Ya. Oye, disculpen, esto estamos en una casa al final del día. No es un estudio. Y por menores hogareños. Sí, oye, partamos con el primer tema. Ya, pues. Que vendría a ser, perdón, no, un poquito. Voy a hacer la transición primero. Y vamos a hablar de esto que ocurrió hace unos días en Neighborhood, en Estados Unidos, que se trata de el lanzamiento de este cohete que se llamaba, se me olvidó el nombre, Heavy, bueno, SpaceX, esta compañía de Elon Musk, lanzó un cohete hace unos pocos días. Oye, Leo Astudillo se transformó en uno de nuestros patrocinadores. No, compadre, te puedo creer, la dura leíta. Mortal, weón. Sí, y alguien más, si no me equivoco. A ver, déjame ver. Me apareció otra cuestión acá. Y no, creo que eso fue todo. Parece que se duplicó la notificación. Mira qué loco, cuando me cambio de pestaña se paraliza. ¿En serio? Sí. ¿Lo dejo ahí? Sí, déjalo ahí nomás por mientras. Ah, bueno, filo. Sí, filo. Bueno, lo que les estaba contando que... Bueno, gracias a Leo por el patrocinio. Gracias, compañero. Pero hace poquitos días, el Falcon Heavy, que es este cohete que están viendo ustedes en la pantalla... Ahí está. Fue lanzado por primera vez y de mano del gran Elon Musk, que es el dueño de esta compañía que se llama SpaceX, y lo que busca principalmente es hacer viajes interestelares, pero con un menor costo porque, por ejemplo, los propulsores, que son los cohetes que están al lado, que impulsan la nave principal, pueden ser reutilizados. Claro, porque los transbordadores espaciales actualmente cagan y quedan ahí en órbita, pues, claro, en basura espacial. Y desaparecen, pues, bueno. Perdón. Oye, y la cosa es que dentro de las chorezas que hizo este gallo con esta cuestión fue el lanzamiento de el auto... ¡Claro! Lanzó un auto. Po, la wea tonta, weón. Pero, y este es divertido porque esto ha suscitado una serie de reacciones en el público, positiva y negativa, que se tratan de, por ejemplo, los típicos, ¿cómo se llaman estos gallos que no creen en nada? Los escépticos. Los escépticos. Que decían que no, que es falso, que es mentira, que todo es CG, ¿cachai? Son gráficos por computadora y que en verdad no hay un auto flotando en el espacio. No, todo esto es generado por computador, ¿cachai? Claro. Y porque en una de las del momento está el llamado Starman, que es el maniquí que está sentado en este auto, está orbitando y se ve la Tierra completa, ¿cachai? Que pasa como a su costado. Y en un cuadro, como que se tiene un problema de artifacting, de compresión de video, el mundo. Y dicen, ¿viste, weón? Se glitchó la Tierra, entonces... Ah, claro, weón. Entonces, no, la weá no es... No es real, weón. No es real. Entonces... lo otro ha sido que la comunidad científica quedaron... este gallo cada vez que hace algo nos vuelve a sorprender con su con sus cosas... ¿Qué nos están vendiendo? Escucha. ¿Qué es lo que escucho? No sé. Lo que se escucha es este weón, No, allá en el fondo no, si la está muteado, no se escucha. Ah, no, el señor, po, ¿qué está pasando, no? Sí, por eso es que estaba escuchando qué vende. No, sí, no lo que sí, weón. Oye, a lo mejor escobas parece, no sé. Y la cuestión es que es llamativo ver como cosas que uno tomaba por sentado, como decir, no sé, la NASA decía que esta cuestión no se podía hacer. Este gallo quiere llevar gente a Marte, po, ¿cachai? Porque dentro de su visión del futuro de nuestro planeta... creó estas empresas con el fin de cambiar el mundo, básicamente. Que es Tesla, está... SpaceX. La weá que hace túneles. Claro, y tiene esta otra cuestión que es de las tejas, que yo la semana pasada... Ah, verdad que hablamos de las tejas solares. Claro, pero es otra empresa, no es parte de Tesla. Ya. Se llama... Te digo al tiro el nombre, aquí tengo la cuestión con todas las empresas que... Es Solar City. Solar City es la compañía que se encarga sobre el tema de la energía solar. Oye, tú siempre nos has hablado de este weón, pero ¿de dónde salió Elon Musk, weón? Mira, yo estuve leyendo un poco de la historia de este gallo y es bastante particular. Es un gallo que tiene 46 años actualmente. Es un lolo, weón. Nació en Pretoria, en Sudáfrica. Es sudafricano, de nacimiento. Pretoria. Pretoria, dice Transvaal, Sudáfrica. Ya, cualquier cosa. Claro, él nació en este lugar y como muchos personajes y como muchas personas en el mundo, no fue muy apoyado por sus padres en su decisión de estudios. En sus endeavors, por decirlo así. Como en su viaje. Y la cuestión es que era un tipo muy inteligente. Es un tipo muy inteligente. De hecho, él se autodenomina inventor. ¿Cachai? Es como... Pero no a la escala de, no sé, Alva Edison, que era como de menor escala, por decirlo, de escala más realista de cosas que se necesitaban en ese momento, sino que este weón hace esto, ¿cachai? Cohetes que van al espacio, weón. Autos que funcionan con electricidad. Weón, es que uno antes pensaba que... no sé, pues el estigma del auto eléctrico hace 5 o 10 años atrás era... No, Kevlar es un nuevo patrocinador. Muchas gracias, te puedo compadre, creer, bueno. Compadre. Qué bueno, gracias, chiquillo. Muchas gracias. Bueno. Vamos a poner la weá esa, el icono. Ahí está, weá. La weá, te ganaste la tu ovejita, weá. No, el emoji. Viste, ahora se vienen los emojis, pues, weón. Porque... Sí, después, compadre, como dice Diego, ahora se vienen los emojis, compadre. Después de tener dos, ya puedes subir emojis personalizados, ¿cachai? Estamos del entonces, canal. Ya estamos. Y ahora podemos... Luis... ya sabes qué hacer. Ahí ya puso a preparar emojis. Oye, y la cuestión es que, bueno... Oye, pero ¿y de dónde levanto las lucas para empezar con su experimento? Claro, parte, desde pequeño fue como enfocado en los negocios, ¿cachai? Porque su padre era... Espérate, yo lo leí acá, déjame recordarlo. Pero no tiene como un background de venir de familia de ricos o algo así, ¿no? O sea, una... Puta, pero que clase media alta. Claro, no es el hijo de un millón, de un multimillonario... Claro. ¿Cachai? Pero... Tengo Oigan, cabros, si quieren participar de esta conversación, acuérdense que nos pueden agregar a Discord. Sí, en unos minutitos vamos a recibir llamadas luego claro. de introducir el tema y ahí les vamos a avisar cuando ustedes se pueden comunicar. Bueno, este gallo nació y fue criado en Sudáfrica por su padre, un ingeniero sudafricano, y su madre, que era nutricionista y modelo. Cacha. De origen canadiense. Cacha. Claro, y una de las como chorezas de la vida de este gallo es que él se compró un computador, un Commodore, a los 10 años y aprendió a programar por su cuenta y vendió su primer programa a $500, un videojuego, que era como un clon de Space Invaders. Ya. Y lo vendió en $500, ¿cachai? Entonces, pero, como te digo, es un gallo que más allá de tener la cabeza para desarrollar estas tecnologías... Tenía una cabeza mercantil, por decirlo de alguna forma. Claro, o sea, el buen cacho de que podía lucrar con su... Claro, con su inteligencia. Con su intelecto, claro. Claro, y es divertido porque tiene así como datos que... No sé, de... con el dinero que recopilaba, lo gastaba en cosas de niños, ¿cachai? En cómics, en computadores y en juegos de rol como Calabozo de Dragones. ¿Cachai? Y entre los 12 y los 15, y ahí esta guayo la reí y me dio mucha risa. Entre los 12 y los 15 años tuvo una crisis existencial sobre el sentido de la vida y leyó algunos libros de Nietzsche, Schopenhauer y la guía del autoestopista galáctico, que es muy conocido para la gente amante de la ciencia ficción. Don't Panic. Y de hecho, en el auto que está flotando en el espacio, tiene una pantallita, porque todos los autos Tesla tienen un computador que tiene una pantalla de interfaz con el que interactúa el usuario y dice Don't Panic. ¿Sí? Qué buena cita, man. Claro, y no sé, pues, la placa madre que trae este auto que está en el espacio dice hecho por humanos en la Tierra. Por si acaso, claro, man. Por si acaso lo encuentran los aliens. Esta manera como que se cae. Tienes que apretarle ahí la tortilla. ¿Cachai? Bueno, y luego de esto, él se fue de su casa a los 17 años. ¿Cachai? Luego de graduarse de la secundaria y sin el apoyo de sus padres, ¿ya? Y se arrancó del servicio militar. ¡Chucha! ¿Cachai? Es remiso. Porque, como de su propia boca, dice... Fernando Inostroza, estamos hablando de Elon Musk. Elon Musk. Sí. Elon Musk, que es el sujeto que mandó este cohete... Inventor. El Leonardo da Vinci... Preapocalíptico. Preapocalíptico. Es como un Tony Stark de verdad. Claro. Básicamente. O sea, pero no, con menos gusto para el huevo, quizás. Ni, bueno, sacó un lanzallamas, weón. Pero es que otro hueveo, pues. Ah, ya, hueveo así como de... Sí, no, claro, pues sí, pues sí. La juerga, no es un Playboy, pues. Exacto. Hasta donde sabemos. No es un Playboy, no. No sabríamos si lo fuera. De hecho, ha estado casado dos veces. Y ahora tiene como una novia hace un par de años. O parece que terminó con su novia. Tiene... Eso me llama la atención. Tiene... ¿Cuántos eran? No quiero inventar el número. 6 hijos. Bueno, por eso... Por eso hay que lucrar, pues. Claro. Dijo chucha. Chucha, man, claro. El colegio. Chucha, viene marzo, weón. Sí, viene marzo. Me cambiaron el árbol de Navidad por eso tiraron por esta weá ahora en febrero, weón. Sí, weón. Ganan las lucas para pagar la matrícula ahora, luego. Y bueno, esta cuestión, y una de sus citas era: yo no tengo nada en contra de servir en el ejército, pero servir en el ejército sudafricano para reprimir a la gente negra no me pareció una buena forma de emplear mi tiempo. Por eso se arrancó. Puta, tiene razón, weón. Y se fue. Tú debes ser blanco, ¿no? Sí, blanco. No lo cachai. Nunca he visto fotos de él, weón. Elon Musk es ese hombre. Él es Elon Musk. Pero es terrible caucásico, weón. Pues si es sudafricano, weón. Sí, no, pero podría ser un mix, pues, Roberto. ¿Sudáfrica? Weón. Sí, pues, weón. No, weón. Apartheid, pues, weón. Claro, no todos son Charlize Theron, pues, weón. Puta, pero la mayoría. Parece que sí, weón. Son así, o si no, son negros, ¿cachai? Claro. No hay mezcla, pues, weón. Porque hubo una separación muy importante en Sudáfrica, sí, pues, weón. Pregúntale al caballero que se murió, pero en verdad no. Y después sí. Ah, Sixto Rodríguez. ¿Qué Sixto Rodríguez? ¿Qué? ¿No estás hablando de él? De Nelson Mandela, weón. ¡Qué weá! Ah, yo pensé que el weón del docu, weón. ¿De qué docu? Sugarman. Que es un cantante gringo. Ah, puta, no lo he visto, weón. Puta, weón. Es que ese weón es muy famoso en Sudáfrica, weón. Ah, puta. Pensé que habláis de él, weón. Claro, a ese weón también lo dieron por muerto, weón. ¿Viste? La gente... ¿Quién? Pero Mandela se murió, ¿verdad? Pero después, pues, es que el efecto ¿seguro? Mandela... No sé. Bueno, claro. Mandela está muerto. No sabemos cuándo. Tarde o temprano se murió. Claro. Oye, luego de esto se fue a Canadá y ahí empezó a estudiar, que él quería que estudiara... El papá lo quería obligar a que estudiara en una universidad sudafricana, pero... las fechas son muy recientes, güey. Bueno, se fue con su madre a Canadá en el 89. ¿Echa? Chucha, güey. Y en el 92 obtuvo una beca para estudiar Administración de Empresa y Física en la Universidad de Pensilvania. ¿Cachai? Recibió el título de Wharton School en la Universidad de Pensilvania y se quedó un año más en la universidad para completar su segundo título en Física. ¿Cachai? O sea, es físico, es administración. Pero te das cuenta que tiene el factor empresarial muy metido en lo que es él. Sí, totalmente. O sea, es tecnología, avance tecnológico, pero además lucro. ¿Cómo administrar la empresa? Claro, no, esta weá sin plata no funciona en esta weá, ¿cachai? Qué miedo igual que tenga la película tan clara el viejo. Sí, bueno. El joven tiene 46, weá. Sí, es verdad. Bueno, uno de sus profesores, ya siguiendo un poco con su vida, trabajaba en Silicon Valley y como que le dio pega, así como esas prácticas típicas, y trabajaba con microconductores utilizados para los vehículos eléctricos. Una práctica típica en Silicon Valley. Claro. Una wea piola. Y él trabajó en un verano en esta empresa que se llama Pinnacle Research, y descubrió que esos ultracondensadores tenían una densidad energética muy alta, pero sus componentes químicos eran carísimos y se vendían por miligramos porque había pocas minas que los extrajeran. Por lo tanto, no eran escalables para su producción en masa. ¿Cachai? O sea, de nuevo el negocio. Claro, obvio. ¿Cachai? Bueno. Es como, bueno, son la zorra, pero no lo podemos vender. Pues, lo podemos hacer, ¿cachai? Ya. Después ya entramos un poco al tema de... En febrero del 2005, ¿cachai? La fortuna de Elon Musk era de 328 millones de dólares. La fortuna personal. Pero del weón pasa de trabajar en Silicon Valley a empezar a fundar sus propias empresas, me imagino. Claro. Por ejemplo, en el 95 se inscribe en el programa de doctorados de física aplicada y ciencias de materiales en la Universidad de Stanford. Pura weón, así, pura escuelita. Claro. ¿Cachai? puros colegios. Y aquí viene, está lleno de datos así con la vida de este weón. Es como, pero a los 2 días abandonó las clases para poder fundar Zip2. La primera compañía. Junto a su hermano, Kimball Musk. Buenos nombres tienen estos cabros. Kimball. Y su amigo Greg Curry. Como nombre personaje del Final Fantasy, weón. Y él asumió como director ejecutivo de Zip2 o Zip2. Y se trataba de una empresa que gestionaba el desarrollo y alojamiento y mantenimiento de sitios web específicos para empresas de medios de comunicación. ¿Tú cachai que ¿Tú cachai cuál una de las empresas antiguas que inventó este weón? PayPal. Ah, sí, pues sí, me habías contado, weón. De que el weón era el fundador de PayPal, ¿no? Sí. Y bueno, Pero ya no está involucrado con la plataforma, ¿o sí? quizás accionista. Yo sé que vendió, pero bueno, en febrero del 99 gestionaba casi 200 sitios web, incluyendo el sitio del New York Times, perdón, New York Today y el New York Times. También gestionaba parte de la cadena de Hearst Corporation, Times Mirror, Knight Rider y Pulitzer Publishing. En el 99 se fue vendida a Compaq Computers en 300 millones de dólares. Cacha, ¿Sí? Estamos hablando que en 4 años fundó la empresa en el 95, en el 99 la vendió y 300 millones en la pasada. oye, weón, ¿y esta empresa qué hacen, weón? Después adquiere. Imagínate lo que hace Facebook, por ejemplo. Facebook compró Oculus, que es la tecnología de Sí, realidad de virtual, ¿cachai? Oculus Rift. Entonces, es como la mentalidad. En Silicon Valley se ve mucho este tema de las startups. Compañías que se crean una tecnología interesante, atractiva, que se hace atractiva para empresas que son más grandes. Porque, por ejemplo, no sé, hay como la serie esta de lo de Silicon Valley, weón. Bueno. La de HBO. ¿Cachai? Que crear, estos gallos crearon un algoritmo de compresión. Esa es como la base de la tecnología que inventó el gallo. Pied Piper, pues, bueno. Y eso te sirve para, y dentro de la serie se analizan estas como variantes, pues, o sea, comprimir video. Entonces dice, YouTube, por ejemplo, Google dice, oye, ¿sabes qué? Esa tecnología que estos cabros crearon es buena y nos puede servir a nosotros mucho más porque lo podemos implementar en nuestra plataforma de streaming de video. Así que se las vamos a comprar. Y compra la empresa. Y desaparece. Pasa a ser parte de la investigación y desarrollo De YouTube. de YouTube o de Claro, Google por o de la empresa ejemplo. que sea. Entonces, esto bueno, se la vendió a Compaq. Y Compaq la debe haber adquirido para darle uso más, a mayor escala Ah, nomás. ya, lo que voy. Este weón con sus empresas, por lo menos las La empresas Vertigo. antiguas, no era que generaba productos de venta como para el consumo del público. Weón. O sea, en este caso sí, pero no público final, po. Por ejemplo, era para empresas, po. Sí, pues. Porque era la gestión de sitios, ¿cachai? Claro. Ya en 99, en marzo, cofundó X.com, una empresa de servicios financieros y pagos a correo vía correo electrónico. Consiguió un alto nivel de seguridad sin que fuese complicado para el usuario hacer la transferencia, que es básicamente PayPal. Sí, obvio. Un año después, X.com se confusionó con Confinity, una empresa que permitía hacer transferencias de dinero entre dispositivos Palm Pilot, pues bueno, esa tablet culiada que La tenía wea infrarrojo, vieja, weón. claro, por infrarrojos, y la verificación a través de una web. La nueva compañía adoptó inicialmente el nombre de X.com como su nombre corporativo, pero en febrero del 2001 X.com cambió su nombre legal a PayPal Inc. Ahí está. En las primeras 5 semanas, PayPal superó los 100 millones, 100 mil clientes, perdón, en 5 semanas, en, o sea, un mes y una semana. 100.000 clientes. Varias agencias reguladas como la FTC y las empresas como Visa e eBay trataron de cerrar PayPal al principio. Y eBay después sin PayPal no existía. No, pues obvio que no. En octubre del 2002. ¿Cómo funcionaba eBay antes, weón? No me acuerdo. ¿Con tarjeta de crédito? Puede ser, o con transferencia, así como Money Order, ¿cachai? Claro. Otro mecanismo financiero. Antes tú en eBay no podías comprar fuera del país donde estabas. No, pues. Ahora puedes comprar donde sea. Obvio que sí, pues, weón. Bueno, en octubre del 2002. 3 años después, eBay adquirió PayPal por 1.500 millones de dólares en acciones. Antes de la venta, Musk era el accionista mayoritario con el 11,7% de las acciones de PayPal. Con la venta, Elon Musk ganó 150 millones de dólares en acciones de eBay. Ya no le pagaron en plata, le pagaron en Claro. acciones. Y varios miembros de PayPal fundaron sus propias compañías como por ejemplo, empresitas así como YouTube, LinkedIn, Yammer y Yelp. Yelp es esta empresa que le poní nota a los restaurantes. Ah, ya, perfecto. Puta, ninguna me suena, claro. Claro, son empresas chicas, pues, Sí, no. bueno. Emprendimientos menores. Emprendimientos que deben haber desaparecido en el tiempo. Luego, en 2002. Es mejor que te paguen con acciones que con plata, pues, ¿no? Puta, depende, pues, bueno. Depende No qué sé es lo que queráis. si te va a pagar eBay. Es claro, es que eBay en el 2002, no sé si. Si era el eBay que conocemos. Claro, o sea, tenéis que tener un buen olfato de negocios, pues, weón. Para decir, sí, ¿sabéis qué? Me voy a quedar con estas cagas de acciones porque puedes hacer, ok, me las vendes. O sea, perdón, me pagas con estas acciones, hacemos la venta, implementas PayPal y si eso levanta la acción, yo vendo. Po. Y Claro, me gano el obvio. diferencial en la pasada y chao. ¿Cachai? O pensáis a lo largo y decís, no, ¿sabéis qué? Me las voy a quedar y me quedo con lo que vaya recuperando porque tengo la impresión. dependiendo de cómo sea tu visión del futuro, de que las ventas en el futuro van a ser todas por internet y se va a necesitar una plataforma que te permita hacer pagos por internet. Así que me voy a quedar con esta noción, ¿cachai? Va a depender de cómo veáis tu. Sí, obvio, tu Depende mucho de cómo sea planificación. tu olfato de negocio. Ay. Bueno, en 2002, Elon Musk comenzó a investigar la viabilidad de mandar un cohete a Marte. Cada cohete Delta II costaba 50, entre 50 y 60 millones de dólares por misión y se necesitaban al menos dos misiones. ¿Y para qué? Porque, ¿por qué no? Pues, weón. Ese es el tema, ¿cachai? Porque este weón, dentro de su visión del futuro, es multiplanetaria. La vida humana no alcanza para Para la Tierra. la Tierra. Porque somos como las weas, ¿cachai? Entonces, de esa forma, lo que él busca es vías de mejorar el futuro. Es decir, ya, o sea, es que vamos a poner. Vamos a poner cohetes, weón, para irnos para otra parte, porque esta wea está, no Nos da. estamos cagando. Claro, ¿cachai? Entonces, no sé, pues como que eso es lo que lo ha ido motivando en crear esta compañía, en fundar esta compañía. Bueno, en 2002 Musk fundó su tercera compañía, Space Exploration Technologies, de la cual actualmente es el director ejecutivo y director de tecnología. SpaceX se dedica al desarrollo y producción de lanzaderas espaciales con un énfasis en reducción de costos y alta fiabilidad. Los primeros dos cohetes de transporte desarrollados por SpaceX son el Falcon 1 y el Falcon 9, y su primera nave espacial es el Dragon. Y El bueno, Dragon, pum. Dragon. Y ahí, Pero esa bueno, weá no está en órbita aún, pum. ¿el Dragon? No, no creo. No, ni cabrón. Es que a lo mejor, no sé, wey, no sé si ahí estará el. No, pues este es el. ¿Cómo se llama? Falcon Heavy. Falcon Heavy. Bueno, el objetivo además que es el de reducir el costo de los viajes tripulados al espacio por un factor de 100. O sea, que reducir en 100 veces los costos de viajar al espacio. Fundó SpaceX con 100 millones de dólares de su fortuna acumulada anteriormente y continúa siendo el director ejecutivo y de tecnología de su empresa ubicada en Hawthorne, California. En 7 años, SpaceX ha diseñado la familia de cohetes Falcon y las naves espaciales multiuso Dragon desde cero. En septiembre del 2009, el Falcon 1 se convirtió en el primer vehículo de combustible líquido de financiamiento privado en poner un satélite en la órbita terrestre. Cacha. ¿Cachai? Después viene una de las famosas, una de las compañías bien famosas que es Tesla Motors, Que es la de los autos eléctricos, la ¿no? de los autos eléctricos. En 2003, J.B. Straubel y Elon Musk visitaron la empresa AC Propulsion, que tenía un prototipo de coche deportivo electrónico basado en un kit de un auto de gasolina al que habían adaptado un motor eléctrico y una batería de iones de litio. El prototipo aceleraba de 0 a 100 en menos de 4 segundos y tenía una autonomía de 300 kilómetros de 300 kilómetros. Durante meses, Elon Musk trató de convencerlos de que se comercializara el vehículo, pero ellos no estaban interesados en hacerlo. Elon Musk decidió comercializar un coche deportivo eléctrico, perdón. Los miembros de AC Propulsion lo pusieron en contacto con Martin Eberhard, Matt Trapening y fundaron la Tesla Motors con la intención de comercializar el modelo T0 de AC Propulsion. Y ahí decidió invertir en 2004 6.3 millones de dólares con Tesla Motors. No era el único inversor, pero contribuyó con el 98% del financiamiento. Otros inversores fueron Eberhard y pequeñas firmas de capital de riesgo. Sí, bastante pequeñas, pues bueno, si puso el 98% de la plata, Sí, bueno. bueno. Bueno, y ahí está. Hay algunos datos, por ejemplo, dicen que su experiencia lo llevó a infravalorar el capital necesario para crear una empresa fabricante de autos. Tenía previsto gastar 25 millones de dólares en la primera entrega y terminaron gastando 140. Fuck. Claro, hasta junio del 2012 había vendido 2.100 Tesla Roadsters en 31 países y había recorrido más de 37 millones de kilómetros eléctricos. El deportivo de dos plazas Tesla Roadster costaba 100 mil dólares. Pero es muy caro, Claro. Juan. En 2012 comenzaba la producción en masa del liftback eléctrico Tesla Model S de 5 plazas, que es 5 asientos, digamos, Claro. más 2 asientos infantiles. Se producen unas 20.000 unidades por año. Y el modelo X es el más reciente. Ah, no, no es el más reciente. Es del 2015. Inició su entrega en 2015. Pero bueno, como te digo, es una cuestión. Se le ocurren. Weas ve algo que le llama la atención y dice, oye, ¿sabes qué? Ya, hagamos esta wea, vendámosla. Como y de nuevo, en los negocios, veo el potencial de. Mira, está despegando, weón. Está despegando. Oh. Bueno, la gente que nos está escuchando lo puede ver, pero en este momento está despegando el cohete que debido como al ángulo del lente que lo está grabando, como que se distorsiona. Pero cacha esa weá. ¿Cachai? Qué locura, loco. Esa de los kilómetros Sí, por pues hora. sí. Sale los kilómetros por hora, la altitud. Porque esto fue transmitido en vivo. Si te fijas ahí abajo, salen así como Ah, verdad, po. liftoff, salen los stages, ¿cachai? Como Esto. las etapas de todo el lanzamiento que se realizó. Y esta prueba, bueno, obviamente es para cachar si iban por el camino correcto o no, pero ¿este cohete va a quedar en órbita? O sea, va a quedar en órbita el auto. Porque fíjate, bueno, fíjate que ya se separaron las Ah, weas que sí, po. impulsan, ya se fueron. Y ahora sigue este cuerpo. Ah, no, no se han separado todavía, perdón. Ah, ya. No, pues ahí ¿Cachai? están. Ahí están. Po. Los Entonces, propulsores. ¿cachai? Va a 1.000 kilómetros por hora. Qué loca la wea. A mí lo que me sorprende es lo que te decía yo el otro día, de por qué este weón no es el weón más famoso del mundo. Mira, Porque... ahí están las tomas para la gente que nos está viendo en vivo o en diferido. Pueden ver ahí como... Esos son ambos cohetes. No es Ya, la misma perfecto. imagen dos veces. Fíjate la sincronización que tienen. Fíjate porque como es lo que buscan es la alta eficiencia. Fíjate no sé, la capacidad de... De hecho, tienen la capacidad de definir cuándo va a ocurrir, cuándo se van a separar, cuándo va a ser la otra cuestión. Oye, pero qué loco que esto igual vaya de la mano con el hecho de que sean weas de bajo presupuesto, weón. O O sea, claro, entre comillas. sea, entre comillas, po, dentro del bajo presupuesto que puede tener lanzar un cohete al espacio, Claro, po. dentro de lo barato que Claro, o puede sea, claro, resultar. no lo estamos haciendo con 7 lucas, po, weón. ¿Cachai? Ahí está como la trayectoria de los cohetes que lo llevan, digamos, no de la... Pero ¿cachai? Esa weá está Fuck. como... Parece que estuviera explotando, pues, weón. Sí, weón, es como... ¿Cuál fue el que explotó el Challenger? El Challenger, parece. Sí, el Challenger explotó. Esa weá tenía gente adentro. Sí, pues. Creo que la primera mujer astronauta iba ahí y explotó la weá. Ah, listo. Mira, viste, y ahí se ve así como jaque mate terraplanistas. ¡No! ¿Cachai? Entonces ahí tenemos la visual de los tres. A ver, ya nos estamos acercando. Y ahí se soltaron, ¿cachai? Esos son dos cohetes distintos, estos Claro. dos. Y ahí está el principal que sigue hacia el espacio. Claro. ¿Cachai? Pero fíjate. Pero todavía se ve desde la Tierra, weón. Chipo, si está a 7 kilómetros. 7, casi 8. 70. No, pues 7. ¿La altitud? Ah, chucha, estaba mirando la velocidad, perdón. Sí, vos. Sí, 70 kilómetros. Igual está. Bueno, es que las cámaras andan a saber tú, pues, uno ve, o se ve, pero debe ser una Y weá, una digamos. weá así, un Claro. moco, weón. ¿Cachai? Entonces, esta es la weá que a mí me llamó más la atención. La sincronización que tienen los dos cohetes propulsores una vez que se despegan de él. Porque el chiste, porque las cosas ahorran en costos, digamos. Mira, ahí es la siguiente etapa. ¿Cachai? Cortaron el primer motor. Esa weá queda en órbita. O creo, no estoy seguro. No sé si se alcanza a devolver o no. Claro, porque hacer de que un cohete se devolviera a la Tierra, una weá no tripulada, Mira esa weá, esa imagen. qué fuerte, loco. La tierra es plana, Yo la veo plana ahí, weón. O sea, los platos son planos y también tienen ese símbolo, esa forma Ya, circular, pues ya weón. dónde está el resto, weá. Ahí no se ve, weón. Mira, ahí está, mira esta escena. Aquí. ¡No! Y en la transmisión en vivo, en esta escena que ustedes están viendo, está sonando esa canción de David Bowie. Space Oddity? Sí. Obvio, weón. ¿Cachai? This is ground control to Major Tom. Y se ve... ¿Qué sé? Claudio Palavecino nos dice, Elon Musk está coludido con los terraesferistas. ¿Viste? Ah, Don Panic, ahí Don está, po, Panic, bueno, ¿verdad? en el tablero hay un mini Tesla con un mini monito, ¿cachai? Bueno, ahí está el payload, ahí está, esta es la... Estamos en la penúltima etapa. Mira cómo celebran ahí. Eso es la gente de Tesla. O sea, perdón, de SpaceX. Esta es la weá que a mí me sorprende. Fíjate en esas dos imágenes. Que son lados distintos Son dos de... cohetes Son dos cohetes distintos. distintos. ¿Cachai? Ni siquiera es el mismo cohete. Fuck, man. ¿Qué ¿Cachai? está haciendo, man? ¿Qué está haciendo el cohete? Está abriendo las Sí. patas, po. Ah. Oye, qué hipnótica la imagen, man. Y ahí tenéis otra imagen de creo que es del cohete izquierdo, no estoy seguro. ¿Cachai? Entonces se está ubicando para pa reingresar. Sí, es vigia la weá. Para reingresar a la tierra. O sea, la weá efectivamente se devuelve. Estos dos, ese no. Claro. Ese sigue, ¿cachai? Porque la idea era mandar a la weá así como a Marte. Y se pasó de largo, porque fue demasiado eficiente. Chucha, ¿en serio? Entonces va a llegar así como a un cinturón de asteroides, la weá, o así. El cinturón de asteroides que está afuera, pues. Claro. Y se supone que parece núcleo. Que incluso es fue más lejos. Como fue aún más lejos de lo que... Oh, o sea, va a pasar. Sí, no, se va a ir a Marte, cagada la risa. En un Tesla. Qué lindo, Roberto. ¿Cachai? Mira ahí abajo. Po. Ahí me gustaría ir a Marte. No debe haber nada en todo caso. ¿En Marte? Ni oxígeno, pues, weón. No. Es el único problema. Pero yo confío en Elon. Él nos va a ayudar. Él nos va a resolver. Él nos va a traer el oxígeno. Sí, weón. Bueno. Oye, ¿qué dice la gente en el chat, weón? No, la gente está ahí en ascuas. Pero... Péguense uno bueno, cabro, y... Vean esta y weón. Y vean el video, weón. Y es cortito, ¿cachai? Entretenido. A mí lo que me sorprende... Esto ya 6 minutos lleva. Claro, a mí lo que me... eso es lo que me sorprende, que todo es muy rápido, weón. La weá está en el espacio. ¿Sí? Se demoró 5 minutos en llegar al espacio. ¿La cagó? ¿Cuánto se demorará en llegar a la luna? No sé, weón. ¿Cuánto se demoró? No, no, ni idea. ¿Un día? No tengo idea. Mira, ahí están haciendo el reingreso, ¿cachai? Los cohetes de abajo, los dos de abajo. Sí. Y ahí se están... Ahí ya se ve... Esos vaporcitos es porque se están ubicando... Claro. Pero verlos como... Esos fuegos que cuma el efecto, weón. ¿Cómo efecto, weón? Está muy mal hecha, está muy mal producida la weá, weón. Mira esos fuegos, Roberto, weón. El fuego culiado penca de película del final de los 70, de como preset de After que vienen gratis, sí, con la weá. Sí, weón. Del tutorial. Esos fuegos de tutorial, weón. No, muy bueno, weón. Club Vigetal dice, no le tengo fe a ningún cohete a menos que vaya pilotado por Bruce Willis. Diatom dice, haré una app de delivery de oxígeno en Marte. ¿Viste? Ahí está la weá, el reingreso. Cuidado, que esa idea se la pueden robar, efectivamente, compañero. Sí, bueno, ya la leímos al público, así que cagaste. Sí, compadre. Elon Musk va a ser OxygenX. Cacha, observa este mono de acá. ¡Oh! ¡No! ¡No, Roberto! Mira aquí. ¡Roberto! Pero mira. ¿Va a estacionarse? Van a estacionarse, los dos. Me cago en todo lo cagable. Y ahí, y al mismo tiempo, los dos juntos, perfecto. Esa es la weá, ¿cachai? Mira, porque eso está controlado por un computador, es un algoritmo. Sí, obvio. Pero mira la eficiencia, la eficacia de la weá. Es increíble, weón. ¿Cachai? Y ahí va el otro, la otra weá. ¿Cachai? Y de hecho hubo un live stream de... Y la otra weá se está yendo a la mierda. En el espacio. De hecho, sí, hubo un live stream en SpaceX. Si pueden ir a... Al canal de YouTube de SpaceX, que se llama tal cual, pueden ver, ya terminó la transmisión, pero hubo una transmisión en vivo del Starman en el espacio. De más. En el auto así, viendo, sí, el espacio, viendo el espacio. Por nada. Horas de horas, como 4 horas. ¿Qué va a pasar con ese auto? ¿Se quedará ahí? ¿No? Se quedará ahí, se va a perder. Claro. Elon Musk ya dijo que no había... no hay intención de recuperarlo. No hay intención de recuperar, exactamente. Oye, ¿te parece que recibamos alguna llamadita? Ya, pues veamos a ver si, chicos, alguien tiene algo que decir, cabrón. Vamos a dejarlo ahí en pausa. Y ustedes, a través de Discord, ya lo saben, chiquillos, nos tienen que contactar para, a través del link que está apareciendo en pantalla, nos pueden agregar a sus contactos y nos envían una llamada y nosotros vamos a conversar con ustedes y nos cuentan un poco qué opinan sobre este avance tecnológico, esta novedad. Oye, muy malo el efecto de los fuegos, insisto, Roberto. Sí. No, muy, muy... Está raro eso, amigo. No, está raro. ¿Llegará el día en que pueda pedir un cohete por Uber? De más que sí, pues, weón. Uber Marte. ¿Te cachai? Alocado with Bebop. ¿Cachai? Enser está para la cagada. Dice, ¿qué? ¿Se estacionaron? O sea, los Rocket Punch de Mazinger Z pueden ser realidad. Sí, pues, weón. Deberían estacionarlo en Independencia, ahora, weón, que es gratis. Tengo un libro que me recomendaron, que se llama Estados Unidos de Japón. ¿Ya? Que plantea la problemática de la Segunda Guerra fue perdida por Estados Unidos y ganó Japón. Mierda. ¿Cachai? Entonces es como una pieza de ciencia ficción en el futuro, donde tenía una weá dominada por la cultura japonesa sobre Estados Unidos. Chucha. Suena Entonces, no, interesante. entonces nosotros seríamos. ¿Ya lo leíste? No, no lo leí, yo lo empecé, lo Entonces tengo. nosotros seríamos japonesidos, pues. En... Sí, pues totalmente. Y el Pancho sería así como Y el como que se Pancho. cree gringo. No, a mí me gusta Friends. Sí. Loco, vamos a comer hamburguesas del McDonald's, ¿qué les pasa? Ay, güey. Te ¿Viste? Diatom cachai, dijo, excelente libro, conchito madre. buena, buena, buena. Sí, lo voy a leer. Que haga una review del libro. Yo no soy muy ducho para hacer reviews de libros, pero haré el intento. Me dijeron que era un. ¿Cómo es el término? Me encanta ese término gringo, o sea, en inglés. Un page turner. Buena, Se lee rapidito. buena, bacán. Así que Como los ahí estaré de King. haciendo mi mejor esfuerzo. Oye, ya. Oye, no Chicos. pasa nada en el Discord, compadre, Estamos todavía. tímidos con los chiquillos, parece. Tan tímidos los amigos. Pero no importa. ¿Qué es lo que le iba a decir? Siempre me ha fascinado la idea de Wolfenstein, nos dice Lucas Uribe, en el mundo denominado por los nazis. Sí, o sea, tiene algo interesante, pero. O sea, claro, depende Depende de tu color de piel. desde qué lado se mire la fascinación que provoca el mundo de Wolfenstein. O sea, como ucronía, a mí siempre me ha parecido interesante de que otros sean los que ganen, ¿cachai? Claro, Como pero. un espacio sobre el cual crear ficción. Como que Pero. hubiera pasado si la Guerra Fría lo hubiera ganado la URSS, pues, bueno. Claro. Sí, no, sí, hay. Como miradas interesantes desde la literatura o desde el cine de lo que podría haber sido, Claro. pero como ficción, digamos, porque al final convengamos que los ideales, al menos del régimen nazi, no eran muy amigables con nosotros No como raza, alemanes, como digamos. no alemanes. Claro, así que bueno, no sé. Oye, y cuando viste la, no, no sé si viste la transmisión cuando ocurrió, pero ¿qué te pasó a ti adentro, weón? Como fan de este señor, weón, De ver ese auto. cuando viste la weá estacionándose, cuando viste que la weá funcionó. O sea, yo había visto los cohetes de Musk estacionándose porque vine probando esa tecnología hace años, pero nunca había hecho una entrega de payload tan grande, tan lejos y que todo funcionara perfecto, ¿cachai? Porque él había probado los Falcon solitos, Claro. ¿cachai? Los tiraba y no sé, iban del punto A al punto B y en el punto B se estacionaban. Y se le han caído 1.000 y le han explotado 1.000, pues, Sí, me weón. imagino, pues. ¿Cachai? Pero la weá es como. Es muy sorprendente de ver. Y donde la filosofía que este gallo como que aplica a su vida, de que él es uno de los convencidos de que estamos viviendo En una en una simulación. simulación. Po. Porque al final, si lo miráis desde esa mirada, desde la mirada de un gallo que cree que esto es una simulación de computador, en Matrix, para irnos a un ejemplo relativamente simple, digamos. Si tú estás consciente de que es una simulación del mundo en el que habitas, tienes la libertad de hacer lo que quieras en ese mundo virtual. Por eso Neo podía saltar de un edificio a otro, podía Voy a tirar bala, volar. podía volar. Y los que no eran elegidos, como Morfeo y Trinity y el resto, y los demás, podían hacer cosas maravillosas también, ¿sí? Podían pelear a velocidades, podían aprender habilidades con un disco. Manejaban, estaban, no estaban amarrados al concepto, Claro. no estaban amarrados a las reglas del mundo. Entonces, si Musk es de las personas que se considera consciente de que habita en una realidad controlada, en una simulación, sin tener necesariamente las capacidades de salirse, sí, con esta convicción puede de la misma forma lograr cosas imposibles dentro de la simulación. Claro, pues el entre comillas privilegio de tener concientizado el hecho de que vivís en un mundo en el que los límites se te han sido impuestos, pero de que realmente nada te tiene atado a esos límites y que tú solamente por tu conciencia, por tu querer hacerlo, podís romper esos límites, le permite crear PayPal, pues, no sé, por Claro. ejemplo, ¿cachai? O sea, si hubiéramos tenido esta conversación en 1992, weón, no, ¿qué es PayPal, pues, weón? Claro. Es una idea estúpida, pues, Así weón. como dinero por correo electrónico. Usted está loco. Claro, si mire cómo correo electrónico, si mi correo electrónico vale callampa, pues, weón. Sí, pues. Pero ya quizás volviéndose medio conspiranoico, weón. ¿Cómo despertáis, weón? ¿Cómo despertáis en este mundo en el que vivimos? ¿Cómo despertáis, weón? Yo creo que este gallo, en su mencionada crisis existencial que tuvo en la adolescencia, quizás hizo esa conexión de. Porque desde la filosofía clásica, ¿cachai? Hasta la más contemporánea, siempre está esta pregunta del el qué, del por qué estamos, por Claro. qué, cuál es el significado de la vida, ¿A dónde básicamente. vamos, weón? ¿Por qué estamos acá? ¿Qué es Claro. lo que nos tiene aquí? ¿Para qué servimos, básicamente? Porque. Y de la percepción de la realidad, que es. Yo soy re malo para. Tú sabes, por malo para los nombres, pero. Hay una de estas historias donde había un tipo encerrado en una cueva y que veía solo, su realidad era solo lo que veía de La los zombies, caverna de Platón. la cadena de plata. Entonces, la percepción es, a mí siempre me ha fascinado cómo afecta el desarrollo humano, cómo el percibir las cosas de cierta manera alteran tu predisposición a lo que va a ocurrir a continuación. Por ejemplo, yo no sé si tú viniste a esta casa, a esta misma casa. Teo. No. Oye. Oye. Si tú viniste a esta casa cuando recién nos cambiamos, cuando la poli recién se cambió. Hace un año, hace 2 años. No. Oye, ya, hombre. No, pues sí creo que no estaba aquí, pues. Ah, no, bueno, estaba en Chile, ¿verdad? No, no estaba en Chile. Por ejemplo, tú conoces esta casa de esta forma, ¿cachai? Y ustedes conocen lo que pueden ver de esta forma. Pero si yo te dijera que antes, cuando nosotros recién nos cambiamos, esta casa eran ladrillos a la vista. Claro. Cambia la percepción que tenía de esta casa. Y es Chivo. súper simple el ejemplo que le estoy dando, ¿cachai? Chivo. Pero cambia para siempre. Oye, hombre, ya pues. Y este ladra acostado, ¿te das cuenta? Es flojo el weón, po. Claro, la paja salir a ladrar, es Le como aquí apaga echar nomás. la choreada, weón. Si me escuchan de acá, bien. Si no, bueno, no es tan importante, weón. Claro. ¿Cachai? Entonces como. Mira, weón, ese weón, un set. Se ve la lámpara del set, weón. Pero esos efectos, esos polvitos que iban cruzando, weón. Y un filtro de OBS, weón. ¿Viste? Ahí alguien pasó a llevarla, weón. Puta Martínez, weón. El El perrito perro. del set. Tateo. Y ya, pues, ¿cachai? Entonces, está esta cuestión, pero, y eso para todo, por ejemplo, hay tenido esa cuestión, esa sensación de cuando vais de un punto A un punto B por primera vez, el viaje entre el punto A y el punto B es largo, Larguísimo. y luego que lo repites, se hace más corto. ¡Teo! Ahí sigue, viene para dar jugo nomás y vuelve. Y ahí viene para acá de nuevo. Ah, no se va a acostar allá. ¿Cachai? Y. Échate, weón. Eso ahí. Y va a ladrar acostado, pues, weón. ¿Cachai? Y entonces pasa esto, de que cuando repites los viajes, una vez, otra vez, otra vez, se va haciendo cada vez más corto el viaje. Sí, de hecho, Porque weón. se Por vuelve algo la más. vuelta se siente más corta que la ida, weón. Claro, y se te vuelve más familiar, aunque en tiempo real se demore menos. O sea, lo mismo, te demores lo mismo. ¿Cachai? Más allá de los factores como la locomoción o el tráfico o. La percepción de. Hay gente que tiene mucha reticencia a adaptarse a estos cambios de percepción, de los paradigmas que definen nuestra realidad. Por eso rechazan esta weá. Dicen, ah, esta weá es efectos especiales. Es basura galáctica. ¿Cachai? Es efectos especiales. No puede ser real. ¿Cachai? Porque les cuesta aceptar que sea real, po. Porque no están dispuestos a aceptar que sea real que un weón mandó un auto al espacio. Y que las weas que lo mandaron después se devolvieron, weón. Claro, entonces la gracia que tiene Musk, y es como, por eso te digo, la weá se ve barata porque es una cámara de mierda que está grabando un auto. Anda, si tú tenías auto, anda y grábalo con tu cámara de tu teléfono, pues weón. A ver cómo Claro, se pues, ve. bueno, a ver Se cómo ve se igual de ve. mierda, pues weón. Con la gran diferencia que la weá está en el espacio. Esa es la única gran diferencia. ¿Cachai? Entonces, este gallo lo que planteó fue una idea visual, porque antes era un concepto y ahora está ahí, la weá está en el espacio. Y la gente elige o no creer, aunque sea un hecho. La mayoría de las cosas se basan en las creencias personales, sean cuestiones reales o no. Si tú no quieres, está este dicho que dice, tú ves solo lo que quieres ver, ¿cachai? Que es cierto igual dentro de todo. Sí, pues lo es, pues, porque al final tu cerebro acepta hasta cierto punto las cosas. Si no las rechazáis nomás. En eso se basaba, por ejemplo, el terror galáctico o claro. de Lovecraft. El terror cósmico. El terror cósmico, que se define básicamente en que la mente humana no está preparada para los grandes cambios y los grandes desafíos que cambian tu percepción y por lo tanto estos buenos se vuelven locos. Pues, bueno. Es el fin último de Lovecraft, pues, de todo esto de los elders, de los hueones que tienen cientos de años, porque los de los eternos. Que el final del humano es volverse loco, desaparecer, dejar de ser lo que era. Y ser algo nuevo. Y ser algo nuevo. Es la transformación a través del terror, del desconocimiento. Siendo que H.P. Lovecraft era un hueón bastante ignorante y racista, entendámoslo. Convengamos, estamos en 2018, todos sabemos que el hueón no era un gran ejemplo como persona, digamos. Es el Chris Benoit de la literatura, digamos. Pero lo que planteaba dentro de su literatura era esto, era de no estás preparado para lo que hay allá. No estás preparado para esa verdad y que para los claro. seguidores del por ejemplo, los expedientes secretos X o X-Files, para los puristas, planteabas de cierta forma lo mismo. La verdad está afuera, pero ¿estás preparado para la verdad? Claro, ¿estás listo para salir a buscarla? Claro, y eso es lo que le pasaba a Mulder, ¿cachai? Que al final el weón era daba ese paso y se dejaba de ser el agente Mulder y pasaba a ser un loco culiado. Una weá nueva, distinta. Sí, ¿cachai? Y Scully era la humana, era nosotros, ¿cachai? Era el ojo del espectador. Exacto. Entonces yo creo que Elon Musk, su gran gracia es renegar de este concepto, del concepto de que las cosas no pueden ser. El término imposible, o sea, el weón se toma a pecho la weá del eslogan de Nike, pues weón. Claro, just do it. ¿Cachai? Es solo hazlo. O, ¿cuál es el de Adidas? Impossible is nothing. Claro. ¿Cachai? No hay la capacidad de hacer, o sea, no hay algo que te lo impida realmente. Tú eres el que pone el límite, tú eres el que define si. Bueno, en los mismos discursos motivacionales, weón, es como, ¿cómo eres capaz de lograr algo que quieres hacer? Sal y hazlo. ¿Cachai? Nadie te puede decir que no. ¿Cachai? Y generalmente hablamos de buscar una mejor pega o tener una mejor un mejor pasar o tener una mejor vida familiar o de pareja, pues, weón. Pero también puede ser poner un cohete en el espacio, pues, weón. Claro, pues. ¿Cachai? Si alguien te dice que no se puede, puta, demuéstrale lo contrario. Si realmente tenés la convicción y la pasión de hacerlo, hazlo. Sal a la calle y haz lo que tengas que hacer. ¿Cachai? ¿Tú crees que este weón eventualmente se va a convertir en un enemigo o en un, ¿cómo decirlo?, en una amenaza, weón, para ciertos poderes? Sí, yo creo que actualmente, y yo creo que por eso mismo no es tan famoso como debiese ser. ¿Tú decís? ¿De más? Pero de más, pues, weón, sí, al final, ¿por qué un tipo que tiene, que de cierta forma, no sé, tampoco quiero decir que ha sido una weá noche y día, ha cambiado el mundo? ¿Cachai? Porque sí tiene los autos eléctricos más eficientes y de mejor rendimiento en el mercado, a precios que a medida que van pasando los años se van volviendo cada vez más accesibles. En un horizonte de 20 años cualquier persona va a poder tener un auto eléctrico. Chivo. No, o sea, va a ser la regla general, yo creo. Claro, no van a ser estos autos que vinieron a correr la Fórmula E. ¿Cachai? Ese super vehículo auto del futuro. De 200 millones de pesos, weón. Claro. De 300 millones más, de pesos, weón. Entonces creo que la gracia que tiene este gallo es que no permite que le digan que no, pero sí va a haber gallos que lo van a tener que querer frenar. Por ejemplo, los gallos que manejan los intereses de los hidrocarburos, pues, weón. Exacto. Que son power, pues, weón. O sea, weón, se levantó una guerra a causa de esos weones, pues, y más de una, weón. Sí, pues, entonces plata hay, intereses hay y la necesidad de demostrar que las nuevas ideas no son las mejores ideas. ¿Cachai? Y ese es como el renegar sobre el descubrimiento científico, ¿cachai? Utilizando el miedo, utilizando la ignorancia, ¿cachai? Los temores de la gente. Como, oye, los autos eléctricos son pa mariquitas. Pa mariquitas, po, weón, pa gallinas, po, weón, pa. Y esa weá pega, cala más hondo de lo que uno podría pensar, ¿cachai? de que sobre todo en las sociedades que han tenido un poderío, bueno, en el caso de los hombres, o sea, hablando específicamente de la segregación de género, han tenido un poderío masculino importante, que es la gran mayoría. Obvio. ¿Cachai? Pero por ejemplo en Estados Unidos, no sé, pues bueno, existen bebidas que son, entre comillas, solo para hombres, pues bueno. ¿Cachai? Que es una tontera, al final del día, es una weá de agua con gas, pues bueno, y azúcar. Pero existen versiones que están marketeadas solo para hombres. ¿Cachai? Y de hecho en la publicidad lo dicen, no es para mujeres. ¿Cuál, por ejemplo, Se weón? llama Dr. Pepper 10. ¿Ya? ¿En serio? Sí, ¿Qué una sí. Dr. Pepper? Es una Dr. Pepper, pero para hombres. ¿Y por qué es para hombre, weón? Creo que tiene más calorías y más cafeína. ¿Cachai? ¿Y te la venden como un producto solo para Sí, hombres? pues. Chucha, a ver. Qué fuerte, weón. ¿Cachai? Entonces. ¿Y qué como el hoyo, weón? Es que, claro, existe, pues. Mira, Diatoms nos dice ¿cómo se llama esta cuestión? En Twitch. Neil deGrasse Tyson lo hizo mierda, no sé a quién, perdón. Dijo que una empresa privada no lograría superar a la NASA y ya sabemos cómo va SpaceX. Puta, Neil deGrasse Tyson. Neil deGrasse Tyson es una gran mente reciente, moderna, digamos, pero tiene un gran problema que las grandes mentes Not tienen. for women, pues. Not for Tiene un women. gran Qué problema que mierda. las grandes mentes a veces caen, es que no saben callarse. Neil deGrasse Exacto. Tyson a veces no sabe guardar silencio. Y eso es un problema para él y para la gente que lo sigue. A veces le cuesta quedarse callado, a veces le cuesta no tener una opinión respecto a un tema. Y a veces no hay que tener opinión sobre todos los temas. Por ejemplo, hay un subreddit que habla así como I'm so smart. r/ I'm so smart. Soy Ya, tan inteligente. claro. Donde el weón sale muchas veces. Así como ¿Él? él, po, porque Chucha. él tiene la necesidad de no dejar que la gente disfrute las cosas. Por ejemplo, no sé si fue este año o el año pasado, porque ha sido varias veces, que habla sobre el año nuevo. ¿Cachai? Y el weón decía que como que el año nuevo es una weá que no tiene importancia porque no representa nada cósmico, ¿cachai? Así que no tiene ninguna relevancia cultural. Es una fiesta basada en nada, en vender pilsen. Claro, pero la cultura es una weá que crean las civilizaciones. Entonces, si una civilización le da validez a una fecha en masa, es Claro, un obvio. evento cultural, ¿cachai? Entonces es como. No tiene que tener repercusiones cósmicas, Claro, pues. entonces cállate. Deja que la gente celebre el año nuevo. Si no te gusta, quédate en tu casa, ¿cachai? Da lo mismo. ¿Cachai? No todo tiene que estar. No todo tiene que ser analizado. No todo es necesario No, analizarlo, hay ¿cachai? cosas que resisten el análisis. Bueno. Porque, ¿cachai? Son tradiciones, ¿cachai? Pero en fin. Hoy acá en el chat dice, pero la NASA no es privada. Igual yo no lo tengo muy claro. Me Yo tenía entendido, por lo menos antes, tinca. en la Guerra Arranquémoslo, pues, Fría, weón. la carrera espacial se financió con plata Quiero de los pensar. contribuyentes, creo que les dicen allá a la gente que simplemente como que paga sus impuestos. Aquí también se llaman contribuyentes, compadre. Pero aquí nadie anda diciendo, voy a exigir mis derechos como contribuyente, pues, weón. Deberíamos. Deberíamos hacerlo. Lo que pasa Estás es que totalmente de acuerdo, pues, weón. aquí la gente. La gran gracia del gobierno de Pinochet, una de las grandes gracias, fue ocultar la identidad fiscal del devenir del día a día, del devenir del hombre a pie. Invisibilizó los impuestos. Obvio que sí. Entonces, como invisibilizas los impuestos, le quitas poder a la entidad fiscal y privilegias la narrativa de demonizar el aumento de impuestos. ¿Cachai? Hoy van a haber Te impuestos, sigo, sí. pero si antes no habían o antes no me Claro. afectaban, Claro, bueno. es un tema narrativa, pero en fin, ya, ¿qué es lo que estábamos buscando, perdón? Si la NASA era privada o no. Ya, vamos a buscar NASA. Yo creo, lo que iba a decir antes de esto, era que la NASA es como el metro. Es privado, pero es Es privado, una pero más. subsidiaria. Claro. Está. ¿Cómo se llama eso? Cuando está concesionado. NASA. Administración Nacional de la Aeronáutica y el Espacio, más conocida como NASA por su sigla en inglés, National Aeronautics and Space Administration, es la agencia del gobierno estadounidense responsable del programa espacial civil, así como de la investigación aeronáutica y aeroespacial. Entonces no es privado. Es gubernamental. Sí, po. Es una agencia del gobierno. Listo. Tal cual como la CIA. Claro. Listo. Puta, no sé, weón. Yo igual creo que es un pequeño... como decía Armstrong, es un pequeño paso para un hombre, pero un importante paso para la humanidad. El hecho de que un megalómano, quiero creer, con nobles intenciones, haya logrado hacer de que sus máquinas entregaran este delivery y pudieran volver, ¿cachai? Claro. Creo que es un paso bastante importante. Bueno, no sé por qué fue limitado a hacer portadas del LUN, ¿cachai? Exactamente. Oye, Cuculichón nos dice, weón, si Estados Unidos tiene más weas del Estado que Chile. Estamos claros, weón, sí. Norcorea del capitalismo, compadre. Presente. Sí, oye que sí, weón. Mi papá, que vive en Estados Unidos hace bastantes años, dice, es estatal, o categóricamente. Sea, la NASA la paga gente como tu padre. Claro, los taxpayers. Listo. Los contribuyentes. Así que ahí tiene compañero. Sí, así que, oye, no sé si alguien más quiere, o si alguien quiere hacerse presente vía satélite. Sí, mira, o sea, ustedes, Juan, si quieren participar, participen. El programa va con o sin ustedes, pero... sería ideal que no... Claro, sería ideal que puedan aparecer ahí por el Discord. Aquí estamos monitoreando si alguien se anima. ¿Y a ti qué te parece la figura de Elon Musk, personalmente, ¿cachai? Como personaje. Mira, como estoy bastante, está bastante fuera de órbita, bastante fuera de órbita con su biografía. Badum-ts. Claro. ¿Ya? Nunca mejor dicho. No sé, weón, qué intenciones se entretejen detrás de todos estos actos, ¿cachai? Ya. Eso me perturba. Entra tu paranoia. Eso me perturba, digamos. ¿Cachai? De sí. Que... Está bien, yo entiendo que tú lo veáis desde un weón que cree que el cielo es el límite y más allá, weón. El Buzz Lightyear de... Claro. Y que un tipo muy noble que quiere hacer una vida mejor para nosotros, irnos a Marte, y porque aquí estamos dejando la cagada, no sé, weón. Yo no sé si es tan noble necesariamente, pero sí creo que tiene... Él cree que las cosas se pueden hacer mejor de lo que se están haciendo, creo yo. No necesariamente. ¿Pero con qué fin? ¿Mejor para quién? Para la raza humana, porque, a ver, un hombre de negocios, un buen hombre de negocios, ¿qué es lo que privilegia? Los negocios. Los ingresos. Exacto. ¿Cómo obtienes ingresos? No sé, entregando un servicio. ¿Con clientes? Sí, pues. Oye, Luis Palominos donó $10 y dice... ¡Buena! La donación es para apoyar el nuevo horario. Ojalá se mantenga. Un saludo, compadre. Lo veremos. No se descarta nada. Gracias, compañero. Bacán. Te agradezco. Oye, ¿qué te estaba diciendo? Los clientes. Las Exacto. empresas necesitan ingresos, por lo tanto, para tener ingresos necesitan clientes. Si tu enfoque de negocios, como es el de Elon Musk, es a gran escala, ¿cachai? Con grandes empresas que se manejan a nivel interplanetario... ¿Cómo, si nos mantenemos en esta tierra con los preceptos actuales, haciendo las cosas tan mal como las estamos haciendo actualmente, a la larga nos vamos a quedar sin espacio para tener empresas y sin clientes? Y sin clientes, obvio. Entonces, sin clientes no hay ingreso. Si lo queréis ver como un weón que lo único que le importa es la plata, dale, hazlo. Pero para tener plata necesita clientes, y cada vez más clientes, y para tener más clientes necesita tener dónde tener a esos clientes. Entonces el weón va a habitar... Idealmente Marte, para tener el doble cliente, weón, de los que ya tiene. ¿Me entendí? Te entiendo, sí. ¿Cachai? Es, ok, es un fin monetario, es un fin de negocios. Claro, el fin último sigue siendo potenciar el lucro, weón. Uh-huh. Puta, que quizá no es la palabra correcta, ¿cachai? No es la palabra correcta, weón. Pero el fin último sigue siendo un fin... ¿Cómo decís tú? Monetario, weón. Y eso creo que es lo que a mí me preocupa, ¿cachai? Sí. Porque quizá, en el mejor de los casos, en pos de tener más clientes, bla, bla, bla, correcto. Efectivamente logra crear un mundo mejor para los humanos, ¿cachai? Es probable. Y Marte va a ser un segundo barrio, ¿cachai? ¿Qué pasa cuando este guan desaparezca, cachai? Cuando este guan, cuando se muera, la gente se muere, ¿cachai? Y el imperio interplanetario que ha creado, ¿cachai? Lo tome la mesa directiva, pues, weón. Claro. O sus 6 hijos. Claro, pues, weón. si no, 8 o 10, pues, weón, para la fecha, ¿cachai? Lo va a tomar el negro Musk. Claro. Como el negro Piñera, pero de Sudáfrica. Y va a ser blanco. Solo va a estar muy bronceado. Claro. Entonces, ¿qué pasa, cachai? Cuando, puta, weón, es que es el problema de las figuras, ¿cachai? Las figuras cuando las figuras son exitosas, ¿cachai? Uh-huh. Pero todo ese liderazgo y toda esa genialidad recae solamente en un individuo, ¿cachai? Te canta en un solo individuo. ¿Te preocupa? Me preocupa un montón, pues, weón. Porque ¿qué pasa cuando ese individuo no existe? ¿Qué, puta? Es la base del totalitarismo eso, ¿cachai? Claro. Es el totalitarismo, pues, weón. Y podéis tener un totalitarismo, entre comillas, súper positivo, ¿cachai? Con un líder ideológico que está haciendo las cosas medianamente correctas, ¿cachai? Pero ¿qué pasa cuando ese líder ideológico cae, ¿cachai? Claro. O sea, Tito, pues, weón, era el weón que tenía compuesta toda Yugoslavia, pues, weón. O se corrompe. Exacto, pues, weón. ¿Qué pasa con... Es como lo que hablábamos hace un tiempo con cuando estaba God todavía entre nosotros. Que Daenerys Targaryen, pues, weón. Sí, pues. Oye, dame un segundo. Vengo al tiro, que tengo que ir a ver una cosa en la cocina. Yo ando bien, ando para pelear. Sí, porque... estas nuevas reformas que se están haciendo en Ovejas Mecánicas implican que ahora todo el panel y los invitados tienen que andar descalzos, weón. Porque sí, po, así se hacen las cosas, po, weón. Oye, un saludo y un agradecimiento a todas las personas que siguen la transmisión, weón. Qué raro quedarse solo, weón. Solo y sobrio. Solo sobrio y en un horario de almuerzo. Y estarme almorzando un vaso de Fanta. Y que nos pidan que se mantenga el horario, weón. Sí, raro. Oye, weón, tuvimos una donación. Déjate en aquí en... creo que se... Buena, compañero. Costumbre... Puta, no alcanzo a leer. Bueno, disculpa, compadre, voy a leer acá. Creo que será costumbre donar por el guardarropa de Roberto Miranda. Grande Godzilla, grande compadre. ¡Gojira! Oye, Gojira. Sobre el tema de Elon Musk, yo creo que... yo comparto el tema tuyo. Yo creo que... y creo que lo hablan acá en el chat también. Mira, voy a leer un poquito lo que nos dijo... 023Q, no sé cómo leer tu nombre, loco. Pero me enferma un poquito este culto que hay alrededor de Musk como si fuera el salvador de la humanidad. Y yo creo que las figuras que hacen grandes cambios, buenos o malos, siempre generan este tipo de seguidores. Exacto. ¿Cachai? Entiéndase, puta, desde Elon Musk hasta Benito Mussolini. Se lee así tal cual, como lo leíste. 023Q. Ya, oye, yo creo, Ensan nos dice, yo creo que él se preocupa más en la efectividad y maximización de los recursos y por lo mismo él prefiere expandir y mejorar el campo de su negocio más que el bien común. Es lo que estábamos... Sí, sí, sí. No, yo no tengo ningún problema con eso, ¿cachai? El único problema que veo es, como te digo, ¿qué pasa cuando esta figura puntual, ¿cachai? Uh-huh. Que es un individuo, claro. Desaparece de la ecuación, pues, y... Y todas estas intenciones se tiñen, weón, de la mano invisible. De la mano invisible. ¿Cachai? De la mano invisible. ¿Qué pasa cuando esta weá caiga en manos de otros? Nunca mejor dicho, la mano invisible, pues, weón. Mm. Esa weá me preocupa por Roberto, weón. Porque algo súper lindo se puede volver algo súper siniestro. Y peor aún, ¿cachai? Sí, o sea, sí, sí te cachai. ¿Qué pasa cuando tengamos... puta, Cowboy Bebop, weón. Que cuando tengamos colonias y colonias espaciales... Mm. Y tú, negrito, tú, niño que no pudo ir al colegio, vaya a estar relegado a vivir, weón, en Titán, weón, que es donde la gente como tú va a vivir, pues, weón. Y ahí no vaya a poder salir nunca, y eres un mierda, y ahí viven los mierdas como tú. Chao, cuídate bien, sigue sacando minerales para nosotros explorar el resto de la galaxia, pues, miserable. ¿Qué pasa cuando eso sea lo que vaya a pasar, cachai? Puta, que probablemente para allá vamos, pues, weón. Es que, ¿qué diferencia hay con lo que hay ahora? Que ahora está pasando solamente en la Tierra, no sé. Por eso, pero es que es necesariamente peor o mejor. No sé, weón. Oye, Diatoms nos dice. Diatoms, perdón. Yo creo que sabe que necesita hacer mercado, necesita crear negocios por lo que. Pero lo hace para llevar a la tecnología al límite. Lo que le apasiona es eso. Ha perdido mucha plata por perseguir eso. Con Tesla ha sufrido bastante, pero lo empujan otros proyectos exitosos como el Hyperloop. Oye, tenemos otra donación de nuestro querido amigo Luis Palominos. Oye, están en llamas hoy día los cabros con las donaciones. Gracias, weón. Sobre el horario, entiéndase durante la tarde. Y si no, da lo mismo. Total, está grabado. Otro saludo, compadres. No, gracias, compañero. Gracias. Muchas gracias por la donación. Hoy acaba de llegar mi mujer. Saluda. Hola. Hola, hola. Se escucha muy cerca, pero está muy lejos. Sí. ¿Cuánto? Teletón igual 2005. Ah, ya, estamos hablando de las figuras grandes. Claro. Oye, pasemos un poco al... hacer. Para cerrar, pa cerrar, cuando los viajes a Marte, cuando nosotros seamos, no sé, 70 años, weón. Y bueno, tú 70, yo 28. Cuando los viajes a Marte estén popularizados y haya gente en Marte, ¿te gustaría ir a Marte? Así como si, como de vacaciones, decís tú. Sí. ¿O ir a trabajar? ¿Amor? Ir a conocer, quizá. ¿Le puedes pasar otra más rápido? ¿Amor? Ir a conocer, quizá. No sé si irte a trabajar a Marte, si vamos a ser mayores, pues. Sí, pero de visita, sí. Sí, o ir a retirarte a Marte. Ah, que fuera como Miami, así, pero de planetas. Claro. Pero sería más helado, estaría más lejos, chico. Pero, weón, terraformación, pues, weón. Si estamos pensando en un planeta habitado. Sí, un planeta que no tiene nada, que se volvió habitado, pues, weón. Puta, sí, me gustaría. Yo creo que me gustaría ir a... Así como a cachar la ola. Parece que esté muy hecho mierda, de viejo mierda, porque yo creo que no va a ser cuando yo tenga 60, va a ser cuando tenga como 80. Pero, sí, pues, si los cabros todavía ni van a Marte, pues, weón. Sí, voy, weón. Pero no sé si es, no sé si es esta misión, pero hay una misión a Marte que... como que está buscando reclutas para ir a Marte, así como vamos a ir a cachar. Ah, sí, pues, pero es un one way ticket. Sí, pues, ¿cachai? Sí, pues, sin retorno. Así que te subo, compadre. Bienvenido. Sí, pues llegó. Oye, hay que sacarlo. Sácalo todo. Que teníamos un invitado que acaba de llegar y el Teo no lo conoció. Tu papá ahí te estaba. Ah, me está corrigiendo. Sí, te está corrigiendo. Que llegó mi hija también, en la guatita de mi mujer. Yo igual me iría, weón. ¿Pero te iría a decir como fin de semana? ¿Un mes? No, ¿sabes qué? Me iría, puta, igual es fácil decirlo ahora que no estoy casado y no tengo hijos, weón. Pero claro. me iría a dejar la cagada, weón. ¿Cómo así? Pero Me iría a vivir el GTA, yo creo, a Marte, weón. Pero, weón, si no es... No va a ser así como la tierra de nadie, weón. ¿Tú crees que va a ser así como Blade Runner? No, es que yo creo que... Es que yo creo que eso probablemente no lo vamos a ver. Que yo creo que los primeros pasos de la colonización de Marte va a ser quizá una tierra media sin ley aún, pues, weón. Creo yo, ¿cachai? Claro, va a ser como Australia. Sí, sí, va a ser como irse a Australia a principios del siglo XX, weón. Claro, hace 100 años. Sí, ahora. Sí, yo creo, weón. Así como, puta, ya, sí, aquí está esta ciudad. Pero hay un montón de tierra, weón, donde no vive nadie, weón. Yo tengo mi casco con mi tanque con oxígeno, mi lanzallamas, mi auto eléctrico que funciona con paneles solares. Todo marca Tesla. Todo marca Tesla. Entonces puedo ir a vivir el GTA al desierto, pues, weón. Y hacerme un runner de la arena, pues. Ahora Elon Musk sabe algo de Marte que nosotros no sabemos. Sí, pues. Que hay weas que se matan con fuego. Dragones marcianos, weón. Sí, weón. Oye, eso, así que por ahora quería pasar a poder elegir la diapo para que hagamos la mención de nuestros queridos amigos. Era la de antes, pero no importa, vamos a saludar a nuestros queridos amigos de... Quería saludar a Finciero. De ahí retrocedo. Saludamos a nuestros grandes amigos de Holy Geek. Holy Geek. ¿Viste? Ahora Holy Geek. Holy Geek. En estéreo. Oye, nos mandaron dos cosas de sus dos grandes fuentes de negocios, por decirlo de alguna forma. Lo auto eléctrico y los cohetes. Claro, de su SpaceX y su la otra cuestión. ¿Quién se la llama? No. ¿Segura? Ah, ya. Tenemos Pops primero. Pero son unos Pops especiales, weón, que yo no sabía que existían. Una nueva línea Pop. Llamada Pop 8-Bit. A ver... ¡Ah, qué bueno, weón! Es como de pixel art. Claro, son Pops pixelados. ¡Qué buena, weón! Tenemos a... Y las letritas también Jason están Borges. En la misma onda. Tenemos al gran Freddy Krueger. Lo pueden ver. ¡Qué bueno, weón! Se ve, aquí se lo dejamos aquí, ¿cierto? Mira, ah, sí. Bueno, sí, se ve ahí en todos lados. Y ahí se ve. Mortal. Y tenemos también a... Alien, al Xenomorph. Sí, ahí está el Xenomorph. Y es pesadito, mira, tómalo. Es que recae son. Está hecho como con... Como con cuadrado de Minecraft. Sí, pero se ve acá. Un mono de Minecraft. Sí, un mono de Minecraft. Bueno. Y tenemos también una línea 8-bit. Porque ese creo que es uno solo. Sí, es uno solo. Atrás sale como... Sale que está solo. Claro. Y esta es una línea 8-bits que es de las Tortugas Ninja. ¡Oh, mortal, weón! Para los que están emocionados con el lanzamiento de las Tortugas Ninja en Injustice, Ah, sí, caché. ¿Cachai? Oye, Donatello, mi tortuga favorita, weón. Era mi tortuga favorita también, weón. ¿La dura? Para, weón. Oye, ya, weón. Suficiente. Yo lo dije primero, weón. Sí, es verdad. De hecho, era el. Tenía el bobo de plástico. ¿La dura? Sí, weón. Qué buena, weón. Yo tenía una mochila que tenía una raya morada. Sí, la weón ha sido más china que la chucha, weón. Sí, pero si todo es chino, pues, weón. Sí, pues, weón. Oye, qué buena esta. Sí, Nickelodeon. Está, bueno, están las cuatro tortugas, está Shredder y está un soldado del clan del Juanete. Eso por el lado de los Pops, que como ustedes bien sabrán, están a 9.990. No sé qué estoy buscando, Roberto, weón. Bueno, y por mientras decirle que todo lo que no esté con descuento, ustedes pueden aplicarle su propio descuento con Ovejas Mecánicas. Claro, si ustedes mencionan el podcast, podrán obtener un 10% de descuento. En lo que no tenga descuento. Exactamente. Exactamente. Pero eso incluye esas figuras de medio millón de pesos, los juegos de tablero. Exactamente. Los autos eléctricos y los cohetes. Claro, y qué gran segue, compadre. Y hablando de juegos de tablero... ¿Viste? Hay que hilar, weón. Sí, hay que hilar. Tampoco uno aprende. Tenemos esta maravilla, que yo no la conozco mucho, pero se llama... A propósito ¡no, de... ¡no, muy bueno! Terraforming, weón. Mars. Este juego es bacán, weón. Muy ad hoc a lo que estábamos hablando. ¡Oh, qué bueno, weón! Este juego es muy bueno, weón. Esto es lo que vamos a estar haciendo en unos añitos más. Claro. Terraforming Mars. Voy a leer lo que dice la caja. De Jacob Frixelius. Gran apellido. La transformación del planeta rojo ha comenzado. Las corporaciones están compitiendo para convertir Marte en un planeta habitable, gastando vastos recursos y empleando tecnologías innovadoras para aumentar la temperatura, crear una atmósfera respirable y generar océanos de agua. Según avance la terraformación, más y más personas migrarán desde la Tierra para vivir en el planeta rojo. En Terraforming Mars controlas una corporación con un perfil determinado. Juega cartas de proyecto, aumenta tu producción, coloca tus ciudades y áreas verdes sobre el mapa y lucha por los hitos y recompensas. ¿Liderará tu corporación el camino hacia una nueva era de la humanidad? Y dice, incluye una expansión llamada Era Corporativa. Roberto, tu favorita. Contiene un manual de reglas, un tablero de juego, 200 marcadores de jugador, cubos plásticos transparentes de 5 colores, 200 marcadores de recursos, cubos opacos de oro, plata, bronce y de diferentes tamaños, 5 tableros de jugadores, 233 cartas, 80 losetas. 1 a 5 jugadores desde 12 años en adelante. Desarrolla tu economía y ejecuta inmensos proyectos. Terraforma el planeta. Más de 200 cartas de proyecto únicas. Así que, bueno, ahí pueden ver en la parte de atrás. Es de Freaks Games y Maldito Games. Oye, qué buena, loco. ¿Pueden ver ahí? Qué bueno, qué bueno. Un clásico Terraforma, man. Sí. Y ahí tienen Terraforming Mars. Ay, qué la pregunta si ya habrán hecho el Funko de Starman. Puta, yo tengo que estar en eso, weón. Sí, probablemente, weón. No sé dónde probablemente esta maravilla. Póngalo aquí nomás, por si... Ahí, perfecto. Vamos a poner a alguien ahí, por si... Sí, sí. Ya, donatelo ahí. Así que ya lo saben, chiquillos. Este juego en particular tiene un costo de 49.990 pesos, pero también está sujeto al descuento de Ovejas Mecánicas, así que podrán acceder a él por un... O sea, va a tener 10% menos. Eso, como está ahí... Que no está malo. Bueno, sí. Están... Recuerden que... Ovejas Mecánicas, que Holy Geek está ubicado en el Centro Comercial Dos Caracoles. Por favor. ¡A paso del Metro Los Leones! En Providencia 2216, local 56AB... que consta de 2 pisos, por eso tiene 2 letras. Exacto. Y está frente al ascensor, ustedes están como pasando hacia el otro caracol, a mano derecha van a encontrar la tienda de Holy Geek, y en el segundo piso dentro de la tienda van a encontrar la ludoteca. Exacto. Donde podrán encontrar todos los juegos de mesa, y además un espacio donde los muchachos van a hacer showcasing, van a poder mostrar los juegos que están disponibles y van a poder ustedes ir a jugar. Es por orden de llegada. Así que ojo ahí con los chiquillos, van a estar anunciando en sus redes sociales que están apareciendo en pantalla, Holy Geek Chile, tanto en Facebook como en Instagram. Y visiten su página web www.holygeek.cl, donde podrán encontrar todo el stock de figuras y juegos, porque ya están todos los juegos incluidos también ahí. Muy bueno, ¿no? Y un lugar donde podáis ir a aprender a jugar, loco, que es yo bacán. Creo que es algo... Porque uno cuando se busca un juego de tablero, puta, termináis viendo en internet cómo son, sí, pues, ¿cachai? Es verdad. Entonces que lo podáis ver in situ, con los mismos dueños, atendido por sus propios dueños. Con los cabros ahí que te guían, que puedes jugar con, sí, ellos, ¿cachai? Puta, encuentro que es un espacio que pocas tiendas tienen, sino ninguna. Sí, bueno, y bueno, el horario de atención ustedes ya lo conocen, de lunes a viernes de 11 de la mañana a 20 horas y los sábados de 11 de la mañana a 15:30 horas para la gente que vive en Santiago. Para ustedes, amigos que son de regiones, pueden visitar la página que ya les mencioné y pactar su despacho a través de Chile Express en el modelo por pagar, que consiste en que ustedes pagan el despacho. ¿Qué pasó? No sé si pueden cerrar la puerta. ¿Sí? No sé por qué. ¿Escuché un ruido? No, lo escucho. ¿Lo escucháis tú? Ah, chicos. Leo, ¿puedes cerrar la puerta? ¿La puedes cerrar la puerta un poquito? Sí. ¿Esta? ¿Esa? Ah, perdón. Porfa. Yo no me había dado cuenta, como yo me escucho a mí mismo y claro, me escuchaba a mí mismo nomás. Bueno, lo que les decía, ustedes no pagan el despacho hasta que reciben el producto en sus manos de forma íntegra. Entiéndase, no sé, los chicos de Holy Geek se preocupan de que los juegos de tablero vengan sellados como con este plastiquito para evitar que, porque imagínate, esta cuestión tiene 400 piezas móviles, weón, y si te encontráis en medio del juego y te faltan, penca, po, ¿cachai? Sí, entonces, man, de esa forma te aseguras de que recibas tu producto íntegro. Lo mismo con los pops, si llega a pasar, o con las figuras carísimas que los chiquillos también ofrecen. ¿Qué más? Si se me queda algo en el tintero sobre Holy Geek, ya lo saben, visítenlos. Síganlo en sus redes sociales para que estén atentos, para que sepan los horarios cuando se van a estar probando los juegos en la ludoteca. Y vayan en nombre nuestro para que los chiquillos los traten bien y les hagan su descuento correspondiente. Y les den un abrazo, gratis. Exactamente. Ah, están cobrando los abrazos en Providencia, así que... ¿Verdad que ya no son gratis? No, ahora valen 100 pesos. Sí, y denles muchas gracias por instaurar grandes y buenas prácticas en las tiendas de hobbies. Que, sí, falta. Sí, es bueno que tener gente que sabe y gente que está dispuesta a que ustedes mismos hagan pruebas y puedan conocer los juegos. Y que yo entiendo que comprar un juego de 50 lucas no es una inversión menor, y que no te guste, o que la persona que se la va a comprar no tenga idea de qué, claro, se, así como, oye, ¿me voy a dar un brief de qué será del juego? Puta, compadre, creo que es de Marte. Claro, parece que tenéis que parece que es de tablero. Claro, y se juega cacho. De ahí dice 2 a 6. Claro, ¿cachai? Porque lo que decías tú, está bien buscar información en internet, que es válido, pero no está toda la información en internet. Bueno. Y te tenéis que pegar un pajón de ver un gameplay, weón, bueno, claro, mientras si lo podéis hacer en vivo, ¿cachai? Ahí mismo, mejor, maravilloso. El doble de mejor. Oiga, así, sí, compañero, el descuento oveja también funciona a los despachos de regiones. Sí. Tiene que ponerse en contacto con, exacto, la gente de Holy Geek. A través de las redes sociales, y se ponen en contacto con los chiquillos y pueden hacer efectivo también el descuento con ellos, así que para la gente de regiones no hay problema con eso. Muchas gracias a Holy Geek por acompañarnos semana a semana. Yo voy a dejar por acá por mientras. Déjame por aquí, no, yo cacho. Sí, por acá. Sí, ah, gente, si acá no se ve y no molesta. Al tío Freddy. Decían ahí que curiosa manera, man, para seguir sacando los mismos monos una y otra vez, weón. Estas curiosas prácticas que tiene Funko. Tayan. Funko... A gustos colores, compañero. Exactamente. A gustos colores. Oye, vamos entonces a saludar ahora a nuestros amigos de... Vamos para allá. Creo que lo podía hacer como del selector. Tiene una forma de seleccionar. Ahí está. Perfecto. Ahí está. A nuestros amigos de Finciero, el Club Finciero, que acompaña a Ovejas Mecánicas a través de sus productos de tarjetas de prepago en dólares que permiten comprar en páginas de internet fácilmente, porque hay gente que no le gustan las tarjetas de crédito, no le gustan las cuentas corrientes, o es, no sé, un menor de edad que no puede tener una tarjeta corriente, claro, una tarjeta de crédito, o por temas de crédito. Todos hemos tenido problemas con Ticom en algún momento de nuestras vidas. Así que sí. Pero siempre es fácil. El sistema financiero no te quiere. Los amigos de Finciero sí te quieren. ¿Cachai? Y si utilizan el código OVEJA que está apareciendo en pantalla, en la URL que pueden ver en la descripción o en el chat que está apareciendo gracias a nuestro amigo Luis Silva, podrán obtener los distintos productos que ellos ofrecen, que son esencialmente tres. La tarjeta de débito, o sea, perdón, la tarjeta de plástico. Exacto. Que te permite hacer compras por internet y además te da un plástico que podéis tener en tu billetera. Para que, los fanáticos del retail. Pues. Claro, para los fanáticos del retail y para los fanáticos de no tener que recordar claves o números. Claro. O tener que visitar una página para poder comprar en otra página. Exacto. ¿Cachai? Entonces, sobre todo, por ejemplo, para estos... no, tengo acá, no te preocupes, no quiero yo. Pero, por ejemplo, cuando tienes estas compras de Black Friday o Cyber Monday. Cyber Monday, que generalmente son con una premura de por medio, y de, por ejemplo, elegí el producto y tenéis 5 minutos para hacer la compra, y si no te querís, tenéis que ir a la otra página que no te cargue la cuestión. Y el manso wey al final. Pues, tenéis tu plástico en tu mano, ves tu código, ves el código de seguridad, pum, listo. Listo, se chao. Esto tiene una mantención, por supuesto. De son... ¿Cuánto era? 1.85, no, es un dólar y algo mensual. Menos de una luca. Claro. Y una activación de la cual nosotros, si utilizas nuestro código, te haremos, bueno, no, no nosotros, sino te haremos un 10% de descuento en dicha activación. Y no tiene cobros por operación, ¿cachai? Pero tiene, claro, por ejemplo, si te cobran mensualmente, o si cobras, si, porque como tu tarjeta está en dólares, y si tú compras en otra moneda, porque hay comercios que venden en otras monedas. Exacto. Hace esta cuestión del tipo de cambio y hay ahí un tema de ajuste por tipo de cambio, ¿cachai? Así que les recomendamos comprar en dólares, siendo totalmente transparentes, y para que nosotros aquí no estamos tratando de convencerlos de nada, sino que para que las reglas claras, digamos. Y los otros productos que tienen los muchachos, está la tarjeta virtual, que es la misma idea de la tarjeta de plástico, con una mantención menor, porque obviamente no tienes un plástico. Claro. Pero claro, tienes que visitar la página para conocer el numerito. Y la que yo recomiendo para la gente que quiere hacer la prueba o que no compra tan habitualmente por internet es la tarjeta que se llama Gift Card, o es como Gift, tiene un nombre con regalo. Básicamente, yeah, lo que hace es que es un uso de una vez. Tú compras la tarjeta con la activación disminuida gracias a nuestro código, con un monto específico que tú defines. Por ejemplo, te quieres comprar un juego de PlayStation en la PlayStation Network que cuestan $60. Entonces tú te compras la tarjeta de $60. $60, ¿no? Le cargas $60, pagas la activación, te hacen el 10% de descuento sobre la activación, compras tu juego en la PlayStation Network, fin. Y te olvidas de la tarjeta, no hay más que mantener, tienes que hacerte una cuenta, que tienes que preocupar. Esa yo la encuentro súper útil, güey. Esa es la más super práctica. Útil, yo encuentro que es súper práctica para la gente que necesita comprar cosas esporádicamente. Claro. Si tú eres un usuario que compra constantemente, ahí ya... te recomendaría pensar en algo un poco más... En la plástica o en la... En algo más virtual. De largo plazo, exactamente. Claro. Así que eso, pues, chiquillos, visiten a los amigos del Club Pinciero, que también les permite comprar en... Y devuélvete una. ¿Cómo hilando, Roberto? ¿Cómo hila este hombre? El Esquidadero, la tienda oficial de ovejas mecánicas. Ya lo saben, chiquillos, ahí donde podrán encontrar toda la mercadería creada y diseñada por el gran Luis Silva para ustedes. Que tiene grandes hitos del programa, los memes que nos caracterizan. Exacto, grandes frases. Nuestros programas también, actuales o pasados. ¿Cachai? Si les gusta Dónde Va Esto, que espero vuelva en algún momento, si es que el tiempo me lo permite. Ahí está la polera, está el diseño. Si les gusta Que Paguen, hay diseño también de Que Paguen. Hoy Quiero Jugar, el programa de Elías. Hay diseños de Elías, de Rob, míos. Del programa en general. Del programa, de frases del programa. Claro, hasta las libretas, hay polerones, hay poleras, hay de todo. Carcasas para el celular. Carcasas para el celular también. Entonces, ustedes con los amigos del Club Pinciero pueden también utilizarla en nuestra página de Threadless, que es ovejasmecánicas.threadless.com. Ahí podrán encontrar toda la oferta de nuestros productos creados por el gran Luis Silva, que está de vacaciones. Le mandamos un saludo. Sí, un abrazo al jefe. Merecidas vacaciones, por favor. Así que, por favor, disfrute. Ese buen trabaja por 4 personas. Sí, y esperemos, así como lo hemos hecho, que descanse. Que mucho, porque se lo merece y le hace falta. Como a todo humano. Humano. Eres humano, ¿verdad? Así que, oye, chiquillos, muchas gracias. Y con eso vamos a pasar ahora al siguiente bloque. Voy a avanzar y ahí está. Donde vamos a hablar de... Y no creo que se asusten con la imagen que están viendo, necesariamente, porque... Esas partículas son iguales que la del video, Roberto, de la nave, ¿eh? Son las mismas. Las creamos nosotros, en Ovejas Mecánicas. No vamos a hablar particularmente de esta polémica, sino que... Si cambio aquí, se paraliza. Ah. vamos a hablar de... un poco de la polémica. Un poco más como para introducir... Para contextualizar. Claro, para introducir el fenómeno. Hace unos días, el señor Ríos... Para los que no sepan, Chino Ríos, un importante tenista chileno... que 023 sacudió. ¿Chinese Rivers? exactamente, compadre. Oh, Chinese, man. Rivers. Oh, bueno, bueno. Chinese Rivers es un importante tenista chileno que... No, perdón, quiero ser majadero y quizás me voy a echar alguno enemigo encima. fue un importante tenista chileno. Sí, sí, sí, sí. Fue un importante tenista chileno. Diría yo, el más importante tenista chileno. Y que fue hasta ahora el único número uno, ¿no? Por eso. Sí. En base a eso, para mí, el más importante tenista chileno de la historia del deporte en nuestro país. Y que ya durante su carrera como tenista y posterior a esto, obviamente, dio luces de tener ciertos problemas con la prensa. Sí. Quizá no ha sido muy buena su relación. No. Quizá cuando era tenista se entendía porque, puta, no sé, pueden haberlo molestado mucho. Puede haber sido incómodo para él. Correcto. Un hombre que quizá no quería hablar de su opinión o de su vida personal, de sus fracasos, de sus logros, de que tiró a su señora adentro de un auto. En fin. Me pegó un portazo. Claro. Y ahora ha vuelto. Ha vuelto desde la nebulosa del anonimato. Claro. Lo que pasa es que yo creo que el devenir de esta situación que desembocó en esto fue la decisión mala o buena, decíanlo ustedes, de Marcelo Ríos, Chinese Rivers, hoy me encantó, weón. Hacerse una cuenta en Twitter. Sí. Eso fue el año pasado, si no me equivoco. El año pasado yo tuve conocimiento de sus dichos, sí. Claro, entonces, el problema que tiene Marcelo Ríos... No tenía Twitter antes, weón. Parece que no, weón. Chucha. Se cayó algo. El problema que tiene Marcelo Ríos es que, aparte de tener fama de un gran tenista nacional, voy a pararlo un rato ahí, tiene fama de ser un saco wea. O sea, aquí estamos con cosas. Marcelo Ríos no es una persona que se caracterice por lo afable de su carácter, ni por lo buena onda, ni por lo simpático. Es un gallo que tiene una opinión que no a muchos le cae bien. Y, como dice Kevlar, vive de las glorias pasadas. Muy de Chile. Muy chileno. Muy chileno. Es un chileno muy chileno, Marcelo Ríos. Entonces... Claro, pues, ahí habría que corregirlo, como me corregiste a mí, de que es el tenista... No, fue un gran tenista. Pues, no, el chino, en su mente es. En su mente él es todavía el tenista de Chile. Él es el tenis de Chile. Él es el tenis. Claro, fin. Del mundo. Del tenis. Claro, él es el tenis del tenis. De la galaxia. De la galaxia. Del universo tenis. De la galaxia, como dijo nuestro querido... Bueno, iba a decir expresidente, pero no, presidente. Oh. No lo olvides. Te vamos a votar, pues. Se viene marzo, bueno. ¡Che tu madre! Chinese Rivers. Ay, weón. Yo diría que como tenista, Chinese Rivers es un gran saco de weas. Es cierto. Sí. Tiene... ¿Cómo se dice? Como... Dotes de saco wea. Sí, tiene el don. El don del de la imbecilidad, sí, weón. Bueno. Sí. Oye, bueno, Chinese Rivers. Lo que pasó, ya volviendo ya al presente, es que hace algunos días él es parte del equipo de Copa Davis. Creo que es el director del equipo de Copa Davis, o algo así. Sí. O el entrenador principal, no sé. No sé cómo es el título que tiene en el equipo de Copa Davis. El sensei de la wea, me imagino. Es por chino, ¿verdad? ¿Es porque es chino? Oiga, don Marcelo, ¿usted tiene sangre mapuche? ¿Te acuerdas? Cuando sí, me acuerdo esa weá. ¿Sí? Una persona que reacciona así no es normal. No. Me estás insultando, ¿no, loco? Te estoy haciendo una pregunta, weón. No te preocupes. No te lo tomes a mal porque no es algo malo. Claro, no es una ofensa. Ahueonado. Tarao, weón. Ese es Marcelo. ¿Y lo que pasó con este compadre? ¿Está todo bien? Sí. Ay, no sé qué te haya pasado, vale. Lo que pasó con este compadre fue que llamaron a una especie de conferencia de prensa. Sí. Relacionado al tema de... A la Copa Davis. Claro. Era exclusivamente para eso. En teoría. Porque creo que también está Masu metido en el grupo. Sí, Masu también. Entonces, claro, igual es como... Habían hartos rostros... Tenísticos. Hartos rostrillos. O rostrones, como usted lo quiera ver. Claro. Y dijo... ¿Qué es lo que les dijo específicamente? ¿Tenía el quote? Puta, te lo voy a googlear, bueno. Te lo voy a googlear por mientras. Tuvo un exabrupto, digamos, verbal con los periodistas deportivos encargados de cubrir esta especie de conferencia de prensa que se realizó donde estaba concentrado el equipo Copa Davis, creo. Y hizo un feo comentario emulando, bueno, posteriormente nos enteramos de que era emulando a... A Maradona. Diego Armando Maradona, con... Ya, dijo, como dice mi amigo personal, Diego Armando, que la chupen todos ustedes, porque no hablo con ningún periodista. Perdón, horario de protección de menores. Sí, perdón. Perdón a las 15:30. Luego de que permitiera a uno de los profesionales formular una nueva pregunta, el ex tenista respondió: síganla chupando. O sea, fue una puesta en escena de... Fue un pequeño tributo. Del otrora gran tenista. Fue como una... voy a darme un lujito. Claro. Guru guru. Me quiero dar un gustito, guru guru. Jaramichi Carvajal será el nuevo gran tenista. No lo dudo, compadre. Ah, sí, caché. Sí, leí sobre él, bueno. Sí. Una lástima que no lo hayan impulsado hacia el básquetbol, pero bueno. No todas las victorias se pueden ganar, tenía una hermana Haruko, que se llamaba Haruko, o sea, weón. Una gran hermana de, no sé. Sí, papá nunca entendió ese anime, weón. No, ah, bueno. Que Haruko, o sea, Jaramichi se la quería poner a Haruko. Sí, pero yo creo que va un poco más allá del sí, del romanticismo sí. De los personajes. Sí, obvio que sí. Además que no le puso Rukawa a ninguno, weón. Rukawa no sacó weón. Sí, era como esto, weón. Como Chinese, sí. Era Chinese. Chinese Raiders. Oye, bueno, y ya le dijo esta cuestión. No, me quedó la zorra. Alguien dice acá, pero lo dijo de forma irónica. Igual no es bacán que vaya y te digan chupa el pico, weón. No, pues claro, o sea, si estás hablando de profesionales, weón. Sí, pues. Estoy en un rol oficial. Sí, pues, obvio que sí, pues. No, está ahí como Marcelo Ríos en la calle. Oye, discúlpate, quiero guayar un rato. Claro, no, ahí mándalo a la cresta si querés, pues, ¿cachai? Sí, espérame, dame un segundo. Sí, dale nomás. Entonces, yo no sé qué esperaba Chinese River, qué iba a pasar con... ¿Cuáles iban a ser las repercusiones de su acto? Porque, puta, obviamente se lo hicieron bolsa en redes sociales y la prensa, evidentemente, también lo lapidó. Y a los pocos días, no recuerdo bien si fueron 3 días o 2 días, salió, lanzó un comunicado pidiendo perdón y explicando de que lo que había hecho era solamente citar a Maradona, bueno, ídolo personal, como, supuestamente. Como 3 días. Pasa en muy poco tiempo, güey. Sí, porque lo que pasa es que... Entre medio hay una columna que este güey escribió. Por lo que entendí, lo que pasó, fue claro, la reacción masiva y... muy, para mí, sobredimensionada del gremio periodístico de nuestro país. Él convocó a la prensa, pues, no dice qué hablar, pues. Ah, ya. Él lo hizo, pues. O sea, se quería dar un... literalmente se quería dar un lujo. Sí, pues, obvio guru, sí, guru, sí, me quiero dar un gustito. Eso voy a decir. Lo dije de forma irónica, es como ponerse una un parche para justificar por ser un imbécil. Sí, es verdad. O sea, yo creo que el Chino Ríos, lo que le pasó a él fue que él se considera a todas luces un weón blindado totalmente. Obvio que sí. Yo aquí digo la weá que quiero. Obvio que sí. Y no fue tan así porque, como estaba diciendo, el gremio de periodistas se le fue encima. Pero weón, yo nunca había visto una reacción tal porque, en mi opinión, les tocaron el ego. Les tocaron los weitos. Y no les gustó. No, y no les gustó. Pero es que tampoco se los tocaron diciéndole, oiga, ustedes no hacen bien su pega, ¿cachai? Es como... igual es una falta de respeto lo que hace el Chino Río. Es una falta de respeto. Fuera los periodistas, fuera cualquier profesional, weón. Pero eso no justifica que un gremio secuestre dicho medio. Exacto. Para defenderse. Exacto. El periodismo y el periodista tiene como misión... Informar. Son ellos el cuarto poder y deben utilizar sus plataformas para... entregarle a la ciudadanía la información necesaria para poder actuar y tomar decisiones informadas sobre el devenir público y nacional. Exacto. Y no hicieron eso. Se dedicaron durante 3 días a defenderse de un ex tenista porque les dijo algo feo en una conferencia de prensa. Convengamos en que la relación con los periodistas de Marcelo Ríos con los periodistas siempre ha sido tensa. Siempre. Sí. Porque a los periodistas les gusta guayar al Chino. Porque les gustan los clics. Les gusta la cuña. Les gusta, sí, la cuña, les gusta el rating, les gustan los clics. Obvio que sí. Este buen trae clics y hartos. Obvio que sí. Po. Entonces es una relación parasitaria. ¿Cachai? Unos a los otros. Es una relación tóxica. Claro. Es un esposo golpeador y una esposa golpeadora, weón. Bueno. Claro. Exacto. O sea, los dos se... Los dos se dan. Entonces es como... Oye, cacha, lo que dijo este weón de nosotros y la weá. Pero a ustedes les encanta que lo haya dicho. Porque así, el señor que está a la derecha de su pantalla, puede escribir su columna. Su celebrada columna. Celebrada por el gremio periodístico. Sí, bueno, para los que no sepan y los que nos están escuchando en audio, el señor de la derecha de nuestra pantalla es Guarelo, periodista deportivo y que... Y autor también, escrito libro. Sí, sí. Y con respetado periodista sí. Deportivo. Y que ha tenido... Y que aprovecha lo que aprovecha gran parte de los espacios que tiene para derramar también su opinión respecto a cómo ve la sociedad. Es columnista de La Tercera. Sí, sí, sí. Entonces, y bueno, y tiene una mirada de la izquierda, es militante comunista. Bueno, sí. O sea, no sé si es militante, pero sí simpatizante. Sí, sí, sí. Sí, no, me retracto, no militante. Nadie milita en el Partido Comunista, es demasiado riesgo. Demasiado compromiso. Claro, además, Juan. O sea, pero voy a simpatizar desde la órbita de la izquierda nomás, porque te pones tu bolera Allende y ya está. Claro. Y ahí está, y estoy. Tu chapita del Che Guevara. Sí, listo, check. Listo. ¿Estás terminando tu chapita, Juan? No, yo tengo un magnético, pero está en el otro. ¿Del Che? Me lo trajeron de Cuba. Listo. Qué lindo. Entonces, claro, pues a raíz de esto que narra Roberto, Guarelo lanzó una columna. Una columna trayendo a la palestra nuevamente una serie de entre comillas atrocidades cometidas por el Chino Río a lo largo de su carrera, pues, como claro. Cuando mandó citando a Guarelo, a un lacayo a que echara de las mechas a una loca en un restaurante solamente porque al Chino aparentemente le molestó que ella estuviera ahí, ¿cachai? De claro. Que ella lo estuviera mirando. Pues. Sí, pues que ese es el problema que tiene Marcelo Ríos y yo creo que cualquier figura que goce de este blindaje público. Claro. Este Juan puede hacer... ¿Sabéis cuál es una analogía que podría hacer? Es como ese... Es como el niño problema al que le celebran todo. Sí, exacto. ¿Cachai? El pendejo que se manda a cagar y le aplaude. Dice, mira, hizo la gracia. Me al weón en el Liguria en el baño. Y todo el weón aplaudiendo. Mire, lo hizo. Claro, él haga lo suyo. Oye, voy a leer un poco lo que nos están contando aquí los amigos en el chat, que está bien interesante. Nos dice, Ensan, por ejemplo, Esran. Ahora se hacen los sentidos los periodistas deportivos si una gran parte son igual de sacos de weas que el Chino Ríos. JTN, ¿quién? Es que el Chino Ríos es de la vieja escuela de la farándula. Está armando un escándalo para mantenerse en la palestra del periodismo basura nacional. ¿Quién sabe por qué razón? Porque hay gente que le gusta, que vive de su propio ego. Porque, obvio que sí, va a estar. Me imagino que Chinese debe estar forrado. Man. O sea, él siempre ha tenido mucho dinero. Sí, ¿no? Entonces no necesitáis... aparecer, ¿cachai? Claro, necesita eventos, digo. Claro, no necesitáis que te inviten a ese cupeo, weón. No necesita eventos, discotequeros. No, ¿no? Nada. Claudio Palavecino dice, yo creo que si vale la pena haber frenado a este weón, ya no es aguantable el saco wea de Rivers. Obviamente, eso le da notoriedad a los periodistas, pero creo que es el mal menor de esta situación. Y mira, el Chino Ríos es como esos monos malos de ese capítulo de Noche de Brujas de los Simpsons. Son esas gigantografías que destruyen Springfield. Ya. Si tú no los pescas, se mueren. Claro. Y el Chino Ríos existe y está donde está porque cuando escribe barbaridades en Twitter, los periodistas publican esas barbaridades en los medios porque les gustan los clics. Exactamente. Pues es lo mismo que decíamos antes, ¿cachai? De que es una relación, no digamos, productiva es, ¿cachai? Oye, sí, tiene buenos resultados para ambos. Trae buenos dividendos, Pugan. Pero es de lo peor de nosotros, Pugan. O sea, yo me acuerdo en la época cuando Jorge González estaba bueno y sano, medianamente, que las pocas veces que el Juan se dignaba a dar entrevistas, lo pinchaban, Pugan. Y Juan quería hablar de gira y oye, y Narea, Pugan. Es verdad que claro. Está enamorado de ti, Juan. Y todo las veces. Claro, entonces... Entonces, claro, el Chino, a diferencia de González, muñequea también en esta misma máquina, pues. Claro. O sea, por algo, lo que dice Kevlar, el weón convocó a la prensa, pues. ¿Para qué? ¿Para decir que se vayan a la cresta? Es para eso. Es para eso, ¿cachai? Es para eso, para reírse. Y lo que decís tú, weón, yo creo que, sí, si bien puede que este sea el mal menor, como dice Claudio, creo que lo dijo... Pero el mal mayor de esta situación es precisamente un poco, volviendo a lo que decíais, de que cuál es el rol del periodismo, ¿cachai? De que se están priorizando el gremio, ¿cachai? Se está priorizando este tipo de noticias en desmedro de temas país, po. O de cosas que deberían ser temas país, ¿cachai? Claro, que debiesen ser. Claro, que debe, es lo correcto, ¿cachai? Que, exacto, pucha, lo hablamos en ese momento particularmente con la noticia de la niña que estaba secuestrada, po. Claro. ¿Cachai? De hecho, es parte del aprovechamiento... ¿Puedo sentarme por un minuto y medio? ¿Ah? Tengo que ir a... Tengo que ir y volver. Sí, dale. Tengo que responder un mail. Bueno, lo que nos decía Rob un poco era el tema de cómo se va perdiendo el rol del periodismo de informar los temas que deberían considerarse más importantes y más relevantes versus el obtener mayores visitas, mayor rating en el medio en el cual te desempeñas como profesional. Yo sé que no puedo generalizar en decir que todos los periodistas son malos porque sería una estupidez, pero se privilegia mucho el obtener buenos resultados desde la mirada de los dividendos económicos, ¿cachai? Yo entiendo que, lamentablemente, el periodismo masivo es un negocio. O sea, actualmente la gente que ve noticias o ve algún canal o lee algún periódico es el periódico exitoso del momento, es el canal exitoso del momento y por lo tanto tiene una línea editorial que viene definida por quiénes son los directores o los editores que van a decir esto es lo importante y esto es lo que nos vamos a abocar. Entonces es complejo porque es como es un círculo vicioso de si no tenemos este contenido basura que vendría siendo la polémica de Marcelo Río, no podemos tener el medio porque este contenido basura le da clics o ventas a este medio que a su vez puede subsistir en el tiempo y por lo tanto podrá ofrecer otro tipo de contenido no tan basura como este. Entonces necesitas ambas cosas. El problema es que llega un punto en que hay una competencia tan despiadada entre los medios de comunicación donde si no te enfocas, el grupo de gente que lee medios de comunicación o que ve televisión es limitado y por lo tanto si no ofreces lo que todos ofrecen y compites palmo a palmo con ellos, no puedes pretender subsistir. Entonces lo que vende es lo único que se privilegia en el contenido del medio. Entonces de esa forma se va perdiendo un poco el fondo de lo que debería ser el contenido periodístico duro, el contenido que uno busca, la noticia que te hace sentir que las cosas no están tan bien, ¿sí? que no se tratan de la pelea de dos personas o de una persona que dice una estupidez porque le gusta salir en la tele o le gusta la reacción, es un troll básicamente. Claro. Chino Río es un troll y siempre lo ha sido. Le gusta obtener reacciones negativas de la gente y busca obtener justo eso y la gente le da justo eso, ¿cachai? Y eso es el problema. Yo creo que llega un punto en donde este círculo vicioso se da una vuelta tan grande que los medios pierden el foco de dónde tiene que ir como cuarto poder, como poder periodístico. Y eso deja fuera a los profesionales y a los periodistas que quieren hacer algo. Efectivamente hacer algo porque no tienen dónde hacerlo. No sé si me alcanzaste a escuchar que el medio periodístico está tan saturado y hay tan poca gente, o es la misma gente de siempre, que si tú no das este contenido basura todos los días, la gente va a dejar de leerte y no vaya a tener la forma de ofrecer otro contenido. Sí, creo que eso una vez me lo comentaste a raíz quizás de la BioBio o de algo así. La BioBio lo comentó, sí. Ellos mismos lo dijeron. Claro, de que ¿por qué tenían tantas noticias de mierda? Pues, exacto. Porque claro, porque si la gente no se mete a esta noticia de mierda, la gente no puede entrar en consecuencia a la noticia que importa. Pues. Exacto. Ese es como el camino orgánico de los clics, pues, en internet. Pero pucha, yo lo que pensaba es que yo creo que es algo que está en la opinión popular, ¿cachai? En el consciente colectivo de cuán desacreditado está el cuarto poder, ya como cuarto poder. ¿Es efectivamente un cuarto poder, cachai? Ahora, de repente yo creo que no, cachai. Onda, si tú le preguntáis al ciudadano a pie, sí, está bien. Convengamos de que la gente cree que lo que dice la tele es verdad, cachai. La tele es. Pues, cuando sale la noticia, es. Están haciendo portonazo en todos lados porque la tele lo dice, cachai. Claro. Y es así, pues. Vivimos en el terror. Exactamente. Lo dijo la tele. Chilezuela, en fin. Exactamente. Entonces, por un lado, sí, efectivamente la tele todavía sigue, y el periodismo en general quizá, sigue teniendo la última palabra, pero ¿qué tan en el consciente colectivo de los chilenos o del ciudadano latinoamericano o del humano en general, ¿cachai? ¿Qué tanto le creemos nosotros, weón, a la prensa, ¿cachai? Onda, obviamente yo lo veo, yo lo estoy extrapolándolo desde lo que yo creo, ¿cachai? Sí. Pero ¿por qué la figura del periodista ya no es esa figura de un weón que te trae la verdad, que te trae la antorcha, ¿cachai? Mm. Esa figura ya no existe, weón. La figura del periodista ahora es como, puta, es periodista, weón. ¿Cachai? Claro, como que pasó a ser esa frase, weón. Claro. Sí, por un lado, efectivamente, la televisión dice la verdad, el Mercurio dice la verdad, la Tercera, la Cuarta, Pico, dicen la verdad, pero el periodista como individuo es periodista, weón. ¿Cachai? Como, sí, ¿qué más esperáis de periodista, weón? Claro, se ha devaluado un poco la profesión por cómo se ha tratado, yo creo, en los medios. Exactamente, weón. Porque yo creo que la gente, cuando abraza la verdad de la televisión, no está abrazando la verdad de la televisión porque es un periodista, ¿cachai? La está abrazando porque es la televisión, weón. Exactamente. Pero cuando un periodista impone su opinión, ¿cachai? Uh-huh. Probablemente caiga en el hoyo vacuo, weón, del no ser tomado en consideración nomás, weón. Claro. ¿Cachai? Sí, sí, sí. Quizás Guarelo, en el caso de Guarelo, puta, ya pico. Guarelo tiene un nicho, weón. Sí. Tiene un nicho que ya se ha armado a raíz de sus opiniones, ¿cachai? Sí, no, es un gallo reconocido y que la gente, sí, cree, weón, lo que dice, porque, sí, tiene, weón, trayectoria, por decirlo de alguna forma. Claro, weón. No por decirlo de alguna forma, el cual tiene trayectoria. La tiene, ¿cachai? Y. Pero también. Insisto, es de nicho, weón. Claro. Sigue siendo un buen de nicho, ¿cachai? O sea, el día de mañana puede levantarse a hablar en contra del sistema neoliberal, ¿cachai? Y la gente que le va a decir, puta, este weón tiene razón, va a ser la misma gente que lee su columna en contra del Chino Ríos, weón. Exactamente. ¿Cachai? Que son un espectro muy mínimo del oyente de noticias, pues, del consumidor de noticias, ¿cachai? Entonces, qué pena que... Sí, qué pena que la tesis de esta gran película de Oliver Stone, Asesinos por Naturaleza, qué pena que la tesis de esta película, ¿cachai?, sea tan efectiva, pues, que, puta, en un momento, no sé si viste la película, Robert Downey Jr. cuando actuaba, interpreta a un periodista, pues. Sí, pues él es el periodista que sigue a esta pareja. A esta pareja de asesinos. Que los hace famosos, digamos. Claro, pues. Entonces, cuando Woody Harrelson, cuando actuaba, se entrevista con él. No, a mí me gusta Woody Harrelson. Si estoy weyando nomás, estoy weyando. A mí me gusta, creo que todavía actúa. No así Robert Downey Jr. Robert Downey Jr. Esa baleta de Hollywood. Sí. Es él. Sí. Ya, antes lo intentaba. Sí. Y cuando le dice, buen, puta, cuando yo hablo contigo, ¿cachai? Yo no veo a una persona, pues yo veo a un mono, buen. No, weón, veo algo peor que un mono. Veo a un periodista, weón. ¿Caché la frase, weón? Claro. Esa frase es pero lapidaria, weón. Y yo cuando era chico y la vi por primera vez dije, oye, weón, mala onda, weón. Claro, ¿qué le pasa a este weón? Claro, weón. Y con los años como puta, yo también pienso eso, weón. Es que... Y tengo muchos amigos periodistas, weón. Sí, weón, y que yo creo que todos conocemos al menos uno. Sí, oye que sí, weón, oye que sí. Y somos súper buena gente todos. Y el 90% de ellos, si no el 100%, tienen... una opinión muy clara, tienen una mirada crítica del mundo, ¿cachai? Son buenos informados. ¿Y por qué? ¿Dónde están ellos? ¿Dónde están, pues? Claro, pues, yo sé que están, que trabajan y todo, ¿cachai? Pero ¿dónde están, pues, weón? Claro, ¿dónde los leo? ¿Dónde está? Exactamente, pues, weón. El gallo con la opinión crítica. ¿Por qué no leo esto cuando leo, cachai? Claro. ¿Por qué no está esto en los medios? ¿Por qué no está esto, weón, en las columnas de opinión de los diarios masivos, cachai? ¿Por qué no está esto en el noticiario, cachai? ¿Por qué estoy noticiero? Viendo esto? ¿Por qué estoy viendo al Chino Ríos? Exactamente, claro. Pues. Porque esta es mi noticia, ¿cachai? Claro. Es el es como lo que te... Y se da en... Mira, se da en los medios masivos, en las noticias masivas, digamos. Se dan las noticias de nicho. Porque también aquí había un cuestionamiento en la industria de nicho de la cobertura periodística... cuando se ha intentado profesionalizar la cobertura de ciertos medios o de ciertas industrias, donde ves que poco a poco, por gusto o por opción o por no opción, te, se transforma en básicamente en un servicio de relaciones públicas. En un lobby. En un lobby. Exactamente. Constante. Y hablamos de el cine, de cosas muy serias o de cosas muy banales. Por ejemplo, Pablo Honorato. Bueno, claro. El rey de los tribunales. El rey de los tribunales. Ese Juan vive en los tribunales. La cagó, el viejo, bueno. más golpista que existe en la televisión chilena. No sé si todavía sale el viejo. No sé, pero puede haber salido hasta hace poco. Sí. Probablemente. Si van a los tribunales de justicia aquí de Santiago... En la plaza Pablo Honorato, casi. La sala Pablo Honorato. ¿Cachai? Entonces, ¿qué hace Pablo Honorato en tribunales? Hace lobby, vos, ¿cachai? Para poder obtener una buena cuña para que su sección de las noticias, que ya ahora está más muerta, antes, bueno... Bueno, Pablo Honorato. Sí, el momento. Nos va a traer. Era como Karin Evelsberger con el comentario internacional, pues, weón. ¿Cachai? Porque antes el comentario internacional existía y era relevante. Pero después con la globalización todo era internacional. Entonces pasaron a la historia estos weones que hacían comentarios de prensa internacional o de sucesos internacionales. Por eso este gallo, el del Canal 13. Este guatoncito. El guatoncito. A mí me cae bien el weón. Es que es un gallo súper enterado, pero ahora todos los periodistas tienen que ser así. Obvio que sí, pues no es de nicho. Y se lo lleváis a weas que son, puta, muy menos profesionalizadas que, por ejemplo, tribunales, como, no sé, o incluso que el cine, si habláis de, no sé, de los videojuegos, por ejemplo. La gran mayoría de los medios de partida no son profesionales, no son periodistas, son aficionados al exacto. Son aficionados a esa cuestión y que emulan en su mayoría lo que ven de los medios extranjeros, ¿cachai? Y los medios extranjeros, gringos, particularmente Estados Unidos, puta, son constantemente vapuleados por lo poco profesionales que son, ¿cachai? Porque caen en el lobby, caen en la relación pública. En la cuña pagada. En la cuña pagada. En la reseña pagada. ¿Cachai? Entonces esa cuestión te quita credibilidad como profesional. Y entonces si tú buscas aquí profesionalizar un medio... Tenéis que de partida ser crítico, ¿cachai? Como profesional y como medio, ¿cachai? Y eso es lo que no pasa, por ejemplo, en la tele, porque la gente dice, ¿por qué no cambia la weá? ¿Por qué no las noticias? Porque al final, si cambia, te transformáis en una weá de nicho, al tiro, automáticamente. Y ese es el problema, porque las cosas que son... Los medios nos han adoctrinado como población general, no hablo específicamente de ti o de mí. O de Chile. O de Chile. De tal forma que lo que es relevante, entre comillas, es lo fácil, lo simple, lo simpático. Claro. Mira lo que dijo el Chino Río a los periodistas, o las portadas, vean las portadas de los diarios más vendidos de Chile, de la última noticia y de la cuarta, ¿cachai? Son las cuestiones que la tele nos dice que son populares, y no han venido diciendo por décadas, ¿cachai? Y ahora, aunque quisieran cambiarlo, no podrían, porque... Mira el devenir de The Clinic, po, weón. Cuando partió era un... Puta, weón, un pasquín, po, weón. Era un prócer de... Sí, de la sátira política. De la sátira política que no existía en Chile en ese momento. Y ahora es una weá cualquier weá, ¿no? Es una weá más amarilla que la cresta. Mira su página de Facebook, po, weón. Que es su principal medio de difusión. Mira su página web. Su página web son, puta, videos, son memes. Son videos de weas de esto, po, ¿cachai? ¿Cachai? Y de repente te meten en una columna. ¿Cachai? Que puede ser maravillosa, ahí salió la weá de Fruna. Sí, weón. Pero ¿por qué no más Fruna, cachai? ¿Por claro. qué no más ese tipo de reportaje, weón? Porque la gente, y el problema es que yo veo al menos, que la gente en los medios asoció todo lo que es medios a un escapismo emocional. ¿Cachai? De más. Tú no querís ver weas feas en los medios, no querís ver weas feas todos los días. Si ya tu vida es puta weón difícil, como la vida de muchos, cachai. Entonces, mirado de ese prisma, es difícil exigirle a la gente que quiera ver weas negativas, weón. ¿Cachai? Porque ven como que el medio de comunicación que te informa es la tele, y de esa forma, la única forma de y la tele es todo, la tele fue todo, es la forma de que tú... Es escapismo, es desconectarte de tu realidad para poder disfrutar un momento desconectado, fuera. ¿Cachai? Y después viene tu vida real, que es penca o buena, pero es difícil. ¿Cachai? La vida de todo es difícil. Siempre lo ha sido. Sí, porque. Y no se pone. Siempre se va poniendo más difícil. ¿Cachai? Entonces, desde esa mirada, todo se vuelve escapismo, todo se vuelve fácil, todo se vuelve digerible. Entonces, desde el programa de concurso hasta el programa del corazón, hasta las noticias. No hay crítica, no hay pensamiento crítico. Todo tiene que ser amigable, amable, digerible. Exacto. Premasticado. Exacto. Porque si buscáis, si queréis tener un análisis, si queréis caerte en ese tipo de contenido, uh-huh, tenéis que salir tú a buscarlo. Tenéis que salir tú a encontrar esos contenidos, ¿cachai? Quiero partir esta segunda parte agradeciendo a Daniel Poblete, que nos hizo una donación a través de Flow de 3.000 pesos. Y no, nos dice, pero mira esa calidad de sonido, babu. Gracias, Dani. Compadre. Gracias, compadre. Oye, Oye, acá la gente del chat decía que Pablo Norato nos botó la transmisión, weón. Claro. viejo nefasto. Con cariño. Claro, con respeto. Claro. Oye, bueno, lo que estábamos era básicamente el tema de que se ha perdido un poco el foco debido a que, como todas las cosas, se han ido volviendo negocios con el tiempo. Claro. Entonces, como tal, es difícil tener nuevos... O instancias como las que en algún momento propuso The Clinic como un medio alternativo de información que entregaba datos o noticias difíciles de digerir para el público promedio, ¿cachai? Actualmente no sé si internet produce mucho, pero el problema es que produce muchas noticias falsas, ¿cachai? Que lo comenté, creo, hace un par de semanas, sobre esta gente que cree y publica lo que sea, ve algo y lo publica. Claro. ¿Cachai? Entonces, el share, compartir, claro, al toque. Porque se ve real, sin serlo. O sea, porque está ahí. Man. Claro. Y que sientes que estás cumpliendo con tu rol en la sociedad al publicar una noticia que... Al, entre comillas, informarte. Si al final, para algunas personas leer los titulares es estar informado. Man. Para mucha gente. Onda, oye, ¿cachaste lo que pasó en tal lado? No, ¿me podís contar? Y tú me podís contar, se limita solamente al titular, pues, weón. Claro. Tal weón amenazó con bombardear a tanto. O a los 280 caracteres que... Claro, tener en tu Twitter. Claro, entonces es complejo. Y claro, y se fíjate que dice, el periodismo ya se combinó con el espectáculo. Y yo creo que ese es el gran tema. Se perdió un poco la diferencia del periodismo en sus distintos... en sus distintas aristas. Porque hay distintos tipos de periodismo. Está el periodismo de espectáculos, está el periodismo de deportes, está el periodismo de como crónica, ¿cachai? Hay distintas formas de enfocar el periodismo, de analizarlo, ¿cachai? De cubrir el acontecer nacional. No es todo lo mismo. Y eso es lo que hemos estado viendo ahora. Una homogenización de la cobertura, de la información periodística. Y eso nos ha traído problemas porque, como son grandes conglomerados, como son grandes cuerpos económicos que controlan los medios, tienen líneas editoriales que dependen de las decisiones que esos directores, que esos editores definan. Exacto. Y muchas veces se dejan fuera algunas noticias que uno podría considerar relevantes desde el prisma en que lo estén mirando. Entonces, eso, y ahí es donde se ven estas cosas como leyes aprobadas que no están cubiertas por la prensa. Es que claro, yo entiendo de que puedo ver las cuerdas detrás de que no se haya masificado, ¿cachai? Por ejemplo, que comentábamos en un que paguen de que SQM se quedó con el litio, pues, hasta claro, el 2030, ¿cachai? Claro. Creo que puedo ver esas cuerdas, veo esos hilos, ¿cachai? Los veo moverse. Pero no veo los hilos detrás de encubrir, por ejemplo, o más que encubrir, de invisibilizar, por ejemplo, el caso de la niña secuestrada, po, con esta mierda del Chino Río. No veo esos hilos, po. ¿Por claro, qué? ¿Por qué, cachai? Claro. O sea, ¿a quién estoy protegiendo con eso, cachai? Claro, en el caso de las leyes lo veo, lo entiendo, ¿cachai? Ya es más fácil la conspiración, pues bueno. Es que yo creo que lo que estáis protegiendo con esas cosas es el bolsillo del dueño del medio donde están apareciendo dichas cosas. Porque si tú hablas de una situación, que por ejemplo fue la muerte de esta niña, no de la niña secuestrada actualmente, sino que de la niña que la mató su papá. Sí, sí. En un baño que fue... horrible. horrorosa y desafortunadamente simultánea con esta noticia. Se perdió, se desapareció en el limbo que fue el hoyo negro, que fue esta discusión entre un personaje de clase B casi. Claro. Y el gremio periodístico. Claro. Que se vieron en la obligación de defenderse con uñas y dientes de lo que había dicho este señor porque se sintieron pasados a llevar. Que puede ser. Pero escribe una carta, haz una editorial, haz una columna. No vuelques toda la cobertura o lo más importante a esto. Portadas de diario. No es para portada de diario. No es importante, weón. No, weón. Es penca, no, sí. Es una falta de respeto. Sí. Sí. Pero no, es importante. No. No es lo más importante que pasó esa semana. No. No es lo más importante que va a pasar en ninguna de las semanas. ¿Cachai? Es más importante que los casos como lo de esta niña que falleció a manos de su padre no se repitan. Es más importante conocer el futuro de los viajes en el espacio, weón, que lo que dijeron a este weón, o lo que dijo este weón. ¿Cachai? No, no. Hay que dejar un poco... Como hay una máxima que dice, las grandes personas, ¿cómo es? Las grandes personas hablan sobre los hechos y ahí va, y las pequeñas personas de mente hablan de otras personas. Claro. ¿Cachai? Tenemos que dejar de hablar de la vida de la gente, no es relevante. La vida de la gente es relevante para la gente que la vive. Tú puedes hablar de figuras públicas, sí, porque las figuras públicas son públicas, pero no puedes darle la preponderancia a lo que dijo o no dijo el Chino Ríos de los periodistas o de quien sea, ¿cachai? Si ahora le dieron importancia porque los tocó a ellos directamente, ¿cachai? Oye que sí, bobón. Y le dieron mucha importancia porque ha dicho weas mucho peores a gente tan igual lo más importante que el gremio periodístico. Entonces, ¿qué es lo relevante, ¿cachai? Es relevante porque les picó con el permiso de todos mis queridos periodistas, les picó el hoyo porque el weón les dijo una weá fea. Porque convengamos, fue una weá fea que no se debe. Obvio que sí, a nadie se le debe decir eso, pues. Yo no estoy justificando el actuar de este weón, nunca lo haré. Lo encuentro saco weá. Pero tampoco es como para reaccionar de esa manera, es reaccionario. Sí, vos, ¿cachai? Y es reaccionario. Y también es la manifestación de un síntoma que no sé de cuándo viene, pero que es cuando las noticias, en vez de evolucionar orgánicamente, mutan. Por ejemplo, aquí lo que comenta 023 Cupu, que dice, odio que lo que le pasó a la pobre Sofía, que es lo que comentábamos de la niña que fue asesinada, se haya reducido a si debe o no volver la pena de muerte, pues, weón. ¿Cachai? Claro. Onda... Se transformó en una buena que... Claro, esto no es el tema. Un lobby político. Sí, esto no es el tema, ¿cachai? Uh-huh. O lo que pasó, que también lo leí en el chat, lo que pasó con el trabajador que murió en la construcción de la casa de Alexis Sánchez, ¿cachai? Uh-huh. Que, bueno, el tipo no tenía arnés, ¿cachai? Está indocumentado, le pagaban... El jefe decía que le pagaban un montón, lo que le pagaban 15 lucas el día, weón. Chucha, no le pagáis tanto. O sea, gracias, weón. Gracias. Claro. Y claro, yo cuando vi la noticia... ya la vi entera, puse el matinal por algún motivo y el CG decía fallece trabajador que constructor de la casa Alexis Sánchez, la casa quedará cargada. Mira la weá. Y es como, weón, ¿en serio? El weón acaba de morir, weón. Se murió una persona. Y la noticia es, no, un padre con 8 hijos, el único sustento de su familia, y la noticia es si la casa va a quedar con fantasmas, weón. Sí. O sea, perdón, pero ándate a la concha de tu madre, weón. Con respeto. Con respeto. Ándate con mucho respeto a la concha de tu madre. Devuélvete, porque tú, comunicador, editor, weón, de un programa de informativo, no puede tener la indecencia de colocar ese CG cuando te estés refiriendo al fallecimiento totalmente evitable de un trabajador, weón. Sí. De un individuo, weón. Estás haciendo un meme, pues, weón. Exacto. Estás haciendo... Estás reduciendo a un meme, ¿cachai? La muerte, weón, de un loco que si el país estuviera bien no debería haberse muerto, pues, weón. Exactamente. Entonces, weón, en vez de volcar la noticia, o sea, cómo tenemos que fiscalizar el trabajo, ¿cachai? Hacia cómo debería ser la ley laboral, hacia cómo deberíamos como país, ¿cachai? Fiscalizar el trabajo de los inmigrantes, la volcamos al espiritismo, pues, weón. Claro. Conche tu madre, pues, weón. Y te aprovecháis de que está la vieja ahí que va a sacar el tarot y ya, aquí, la especialista en cosas extrañas. Yolanda Sustana. Respóndanos si la casa de Alexis Sánchez va a quedar con fantasmas o no, pues, weón. Estupide, weón. Entonces, esa frivolidez, ¿cachai? Esa bastardización de las noticias, del devenir, weón, para mí está en la misma... Es igual de burdo, es igual de tóxico, de mutante, que, oye, ¿sabéis qué? Un papá se volvió loco y se afiló y asesinó a su guagua. Que vuelva la pena de muerte entonces, pues, weón. Claro, eso es lo importante. Es exactamente lo mismo, ¿cachai? Como, weón, ese no es el problema. Ese no es el problema, ¿cachai? Hay otras weas que tenéis que atacar, ¿cachai? Sí. Y que el periodismo, ¿cachai? Debería colocar en la palestra para que la weá se instale, para que la discusión y para que la información se instale, ¿cachai? En el conocimiento público, para que sea el público, el pueblo, el que inste, ¿cachai? El que empuje a que los procesos sociales se aceleren, se modifiquen y construyamos juntos de verdad una sociedad más justa, pugón. Y no una sociedad donde comamos caca, pugón. Claro. Una sociedad acropófaga, pugón. Que es lo que somos, ¿cachai? Exactamente. Me voy. Ya, muchachos. Bueno. Nos empezamos a despedir con esto. Justo nos cortaron la cola. Sí, le cortaron la cola al gato, weón. Pero les agradecemos a todos los que nos acompañaron en este programa. Y nos empezamos a despedir, invitándolos como todas las semanas a que nos escriban a ovejasmecánicas@gmail.com, que nos envíen sus sugerencias, lo que quieran. En Facebook somos Ovejas Mecánicas, todo junto. El grupo de Facebook se llama Rebaño Mecánico, Grupo Oficial de Ovejas Mecánicas, donde ya están al ladito de los 600, si no me equivoco. Twitter, Ovejas Mecánicas, todo junto también. En Instagram nos pueden encontrar como ovejas.mecánicas. Ahí podrán encontrar las publicaciones, distintas cosas. En Snapchat también somos Ovejas Mecánicas, que bueno, ahora cuando ya vuelva Luis, que queremos ahí comprobar unas cosas cuando vuelva de vacaciones. En Tumblr, ovejasmecánicas.tumblr.com, donde pueden encontrar expansiones sobre lo que se ve en Instagram. Discord.me/rebaño mecánico. Les dio miedo, ¿ah? Se sintieron. Sí, conmigo. Son gallinas los hueones. Son más gallinas. Que reclaman. ¿Ah? ¿Dónde están los hombres? En iTunes, o las mujeres. Stitcher, iBooks y Pocket Cast somos Ovejas Mecánicas. Creo que dije iBooks dos veces. Sí. No importa. Es iTunes. iTunes. En el web, o sea, en nuestro blog, es ovejasmecánicasblog.wordpress.com para que descarguen todos los audios en MP3 y lean las columnas que nuestro querido Rob ha escrito. Sí, debería escribir ahora otro para los Oscars, bueno. No sería malo leer algo sobre los Óscares. Los Óscares. Los Oscaritos. Oye, así que nos empezamos a despedir. Gracias a todos los que estuvieron en la transmisión, cabrón. Gracias a las 60 personas que aún nos acompañan volvieron. En vivo, que volvieron. Muchas gracias por volver. Llegamos a 70 y tantas, casi 80. Sí, bien. Nos despedimos, como es habitual, con nuestras twitters personales. Campo AT. Y el mío es roberto-167. Este ha sido el episodio número 113. 113. De Ovejas Mecánicas. Los dejamos con los créditos y nos vemos en el próximo video, muchachos. Muchas gracias. Tengan una buena semana. Igualmente. Chau. Chao.